llevándome, llevándome a donde se está rimando. Chupándome, chupándome. Son las 3 de la mañana y no me quiero ir. Las ganas me están llamando, ¿dónde te estás disfrutando? Los aplausos que nos tienen esta gente. Bienvenidos, lo voy a dejar así. Bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 17. Es que me das tiempo para recordar, ¿no? Qué buen amigo eres, güey. Gracias. Yo soy su host DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, a.k.a. Fulanito. El Fulanito, a.k.a. El Fundillo, a.k.a. Fulano. Y a mi lado tengo a mi beautiful baby boy. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Mr. G. ¿Qué? ¿El qué? El ¿cómo te decían en la escuela acá? El Big G. No, es que dijiste el boy, ¿o qué dijiste? ¿Cuál boy? El young boy, no sé cómo te decían, dijiste acá. Ah, olvídate. ¿Cuál? Dije young boy, era Big G. El día de hoy, sí, cierto. Tenemos a un invitado especial. Ajá. Yo lo conozco como un amigo, personalmente. Un amante. Es un liricista, es un poeta, es un creador, es una mente en el hip hop de nuestra bella ciudad, bello pueblo de Mexicali. Ranchito. Mario, a.k.a. Ars Menta, ¿mente? Ars Mente. No quise largaste, güey. Ars Mente, a.k.a. ¿qué? Preséntate. ¿Tú de quién eres? ¿Quién eres? Pero yo quiero que me hagas así. ¿Qué onda? Me encontraba, güey. Tú que estás más morenito acá. ¿Qué onda? Soy moreno. Acá que dices, soy Capricornio. ¿Qué estás diciendo? Déjalo que hable, güey. No lo interrumpas, güey. Por favor. Mi nombre es Mario Armenta, a.k.a. Arsmente, a.k.a. Mr. One Two, a.k.a. fan número uno del podcast. ¿Qué tranza? Por fin. Así, si quieres ser invitado. A ver, la pregunta, ¿quién es tu host favorito? El Will. Ni nos presentamos. Al Will, güey. Nunca nos presentamos de que somos un programa de que hablamos de hip hop, de rap, de R&B a veces. Del movimiento urbano. El movimiento urbano. Y todas sus diversidades, sus ramas. Porque es viendo la lista, porque cada semana hablamos de canciones nuevas que salen y lo que está pasando en nuestra cultura en México, en Estados Unidos. Ya estoy escuchando rap británico. España, a huevo, okay. Argentina. Y Chile y donde quieras. Entonces, la música que nos pasen es la que escuchamos. No hizo los plugs. Nos pueden encontrar en principalmente Instagram, por favor, que es el museo del hip hop. Sí, exactamente. Ahí. Y que nomás es dices, hermoso, es el museo del hip hop. Esto lo que ocupa saber, güey. No digas lo mismo que yo, güey. Agrégale a esto. Es el museo del hip hop. Es el museo de los elementos de esta pinche cultura hermosa, güey. Mira, yo lo puedo decir así. Si quieres ver cómo se escucha. No, si quieres ver. Ya me confundí. Si quieres ver cómo se ve el hip hop que escuchamos, venos en Instagram, ¿verdad? ¿No? Sí, y cómo sí. Es. Okay. O sea, no es como que ahí ponen puro rap, puro rapero negrito de los 90. No, de todo, güey. Ahí de todo. Si hay un dato hermoso, ahí va a estar, güey. Y en la info de ese Instagram está un árbol de links. De ligas. De ligas. Un árbol de ligas, güey. No es un árbol. No, también agrego más links, perdón. Ligas. Pero ahí está nuestro link para escucharnos en Spotify, en iTunes, pues en YouTube. Principalmente, pues creo que aquí son nuestros saludos a la gente que nos escucha en iTunes, en Spotify. Ya tenemos nuevas playlists en Spotify. Claro, qué hermosas playlists. Tenemos dos. A ver, rápidamente platícame de tu playlist. Ya tenemos. Playlist, es mi playlist con la que me pongo a lavar los trastes. Esa es, güey. O sea, con la que me baño, ahí está, mira. Para que digan, mira. Es para todo el día. Es para todo el día, exactamente. Yo también tengo mi playlist. Yo más que nada agrego las canciones nuevas de la semana y las que todavía me gustan se quedan ahí. Y así. Tenemos Twitter, tenemos nuestra página de like. Próximamente nuestros Instagrams para que te siga tu baby girl. Baby Ultra. Ya, te estás tardando. Ya te tardaste. Te estás tardando. O sea, no, no, no me hagas esto. Es mi Instagram, es Heiser, H-I-S-E-R, porque me sigas, me mandes 10, me mandes nuts, lo que quieras mandarme. Si quieres, mándame un fuck you. No hay pedo. El mío. Feliz yo. Fugue bajo la voz. Arsmente, ¿dónde te puede seguir la gente? Ya que te escuchen. Perdón, adelante. No sé qué iba a decir. Pues en YouTube, ahí si quieren, en Instagram como Arsmente, en YouTube también como Arsmente. Y pues aquí en este bonito programa con ustedes. Una pregunta, link en descripción, obviamente. ¿Por qué te llamas Arsmente? Porque me acuerdo que duró como 10 minutos. Armenta. Entonces, ajá, es como un juego de palabras de Arsmente, porque en latín significa ars, es arma. Arma mental, fue una cosa que se me ocurrió en el momento. Fui como, oh, Arsmente, sí, no, sí. No lo busqué en el diccionario. No, ok, perdón. No, no es algo como que ars mucho, significa arma en latín. Yes. Y mente, pues. Eso. Eres tú. De hecho, yo pensaba más como en Arsenal. Ah, pues algo Arsenal, así. Arsenal, Arsenal. Pues, para el equipo de fútbol me quedaba. Es que, bueno, ahí sí, ¿Tú te gusta el fútbol? Oh, era pues un equipo de fútbol, sí se llama, güey, nombre. No. Arsenal, sí, güey. Es que te dije, este güey capaz que era el Cruz Azul, güey. Dije, vale, no. No, vale, hay un disco de Nash que se llama Ars Magna y me gustó un chingo. Entonces fue como que, oh, juego de palabras. Inspiración, por ahí, de ahí salió. Y la neta, ya después de que tenía el nombre, me puse como que, ok, más a fondo. Voy a buscar, como yo. Sí, claro. Como tú, ¿dónde saliste? Vas por rayando paredes. Pero ya después le busqué un significado, güey. Ajá. ¿Sabes qué significa Heis? No. Having issues searching eater. ¿Verdad? ¿Ese qué dijiste? Searching. Searching. Searching, perdón. Está en inglés. Having no es problema. Es un programa español. Es teniendo pedos buscando el cielo. Arre. ¿Está curado? Está curado. Pues, el está mamón. Fu significa, pues puedes decir fuck you acá. Yo me inspiré un rapero bien chingón que se llama Fulkin Fu. No se lo han topado acá. Y Cerco Fu. No, Cerco. Nuestros saludos, no mandamos saludos. Un saludo especial a Navi Baby, que estuvo la semana pasada con nosotros. Ahí está el episodio en la descripción. A Hydro, quería su saludo, que él fuma Hydro. A su hijo Jordan. A Berenice, que es very nice. A la Bere, a la Tere, a la Vero, al Ernesto y a su compa Los Brujos. Ajá. Son otra gente, ¿no? Pero a la Bram, Luis Rea, a huevo, a la Naid, la Mariana, el Juanca y su hija Samantha, a huevo. ¿Por qué su hija? Y, ¿Por qué su hija? Porque la conocí. Conociste, ok. Y a la otra Samantha. Y a ti. Ah, que lo estás escuchando. Y a la Glenda, y al Rico, y a la pinche gente que anda comentando. Muchas gracias. Sus comentarios son apreciados y se toman en cuenta. Saludos a la Fabi, güey. Saludos al Gaviota, cumpleaños, güey. Al Group Cast. Y al Group Cast. Saludos al Coquis, güey. Saludos, güey. El Coquis nos alimenta esa de. Ese set de negro de los 90 y a veces me pone buenas. Arsmente, un saludo. Al Juan, al Pepe, a mi mamá, prende la grabadora. A todos los que escuchan el club, pues. A mi mamá, sí, a mi mamá. ¿Se lo mamá? ¿Vas a pasar a tu mamá? El mamá, soy famoso, güey. Ir hablando de rap. Bueno, es la única que me escucha en YouTube, güey. También de mía. De hecho, oye, mi papá escuchaba Will, un saludo Will. Tengo rato que no lo veo. Todos. El Will ya no parece, güey. Es un ente. Es como que va a su casa, ¿no? O sea, la puerta sola, güey. Como que. Te abres. Sí, pero el güey no lo ves. Como que un tal Will. Arsmente, ¿tu mamá te enseñó de hip hop? Sí, güey. ¿O fue tu papá? No, mi jefe. No me enseñó mucho, pero sí. Sí, con mi jefe. Te me imagino que para el Ice, NWA, algo así. Caló. Caló, güey. Sí, antes yo me subí al carro de mi jefe a escuchar rolas porque. Ah, huevo, todo. O sea, adentro de mi casa como que no había un estéreo y los discos estaban en su carro. Entonces era como que siempre que llegaba me subía a su carro. Y era de no tocar mis discos. Ahí descubría Incubus, que no tiene nada que ver con el rap, pero. Me gustan un chico. Ahí empezaste con tus aventuras musicales. Como que tenía el pelo largo, uñas pintadas negras. ¿Cómo le decimos a esa gente que empieza a conocer la música? ¿Cuál era tu término? Chamaquitos pendejos. Chamaquitos pendejos. ¿Cuándo eres un chamaquito pendejo? Esta madre está como Es mía, güey, es mi palabra, ¿eh? Ya van varios que la usan. Ya, habla, mire, ya. Russ, en una entrevista ya, con Joe Biden, habla de este fenómeno. No, no, que pero es hay güeyes en español diciendo chamaquitos pendejos igual que yo. No, yo lo inventé. El chamaquito pendejo es el que va conociendo de música y que tiene como 9, 10 años, ¿no? Acá tal vez 11 o no sé cuánto se tarde en conocer qué es la música. Pero está muy chilo esa edad, güey. Porque todo es nuevo, esto. Está chilo. ¿Qué escuchabas a los 11 años, güey? Todos nuevos, no, desde Dirty. No, no, mames, 11 años, güey, no mames. Pero todos nuevos, güey, a los 11. ¿Qué, güey? ¿Tú qué escuchabas a los 11 años? Rob Zombie. ¿Sí? Y Jay-Z acá. Y, por el Will. Y pues Destiny's Child. I'm a survivor, I'm not aquí. ¿Esa? No, y la ¿antes? De Bills. You can pay my bills, I can live on bills. Guacha, escucho Beyoncé desde entonces, chale. Maybe tal vez Fabulous, a lo mejor eso ya fue a los 12, 13 acá, ¿no? Con la rola con Nate Dogg. I can't deny, no, lo que sea. Bueno, tú eres super entonces, fan de Fabulous, ¿no? Ay, me cae gordo Fabulous a la verga. Entonces, ¿tú qué escuchabas? ¿Qué era? ¿Incubus? Y de ahí, ¿qué artistas conociste acá? Como que, ¿Cuál es tu primer recuerdo del hip hop? Ajá, algún rapero, o sea, me ibas a decir, no, pues Blink 182, no, güey. La neta. Son 41, güey. Son 41, está chido, son 41. No, la neta. Los primeros sí fueron españoles, güey. Los primeros fueron Viola españoles. Viola Regreso. No, es FDK. O sea, Nach. No, Porta. Porta. El mío fue Porta, güey. Así que el tuyo también, güey. Güey, yo soy muy fan de Nach y el Chojin, güey. Eso es también chilos. Classic. Pero de los primeros que escuché sí fue Nash, güey. Con Arma Blanca, güey. Tienen una rol en especial ahí que. Pero sí, eso fue de lo primero, güey. De este lado, en Arma mi caso, blanca, sí me llegó más en español, güey, que en inglés. Lo primero que escuché. Y fue más de. Pero ¿de dónde llegó esa música, güey? ¿Quién te dijo, ah, mira, escucha esto, escucha otro? Mira, mi jefe tenía muchos compas, güey. Y siempre le fumamos, no sé por qué, que se drogaban en casa. La cama. No, como que siempre le llevaban discos, güey. Pues donde vivíamos había como que muchos tecles acá, ¿no? Y siempre llegaba, nunca faltaba, güey, que como, güey, te vendo estas madres acá. Ah, mi jefe se los compraba porque le gustaba también, le gustaba la música, ¿no? Y era como que, no te voy a vender uno, te vendo los 20 que traigo si quieres. Entonces, de ahí era como que iba escuchando. Y me acuerdo que en la secundaria, güey. Sí, en la secundaria. Un compa llegó y me dice, oh, que está rola. Oh, en la secundaria te topaste con güey. En la secundaria te topaste tu primer compa que conocía de rap y tú fue como sí, que, wey. Wow, acá es como que no nomás soy yo. Sí. ¿Qué? En no. Este pueblito acá. Pero en esa edad, yo no sabía qué era el hip hop y el rap, güey. Era como que, oh, esta música es diferente a lo que suena en el radio, está chilo. Pero luego me topo ese güey que. Este Incubus suena raro. Es rap, yo como que, ¿qué es eso, güey? Pues te metes, güey, está chilo. Pero pues al principio no. Ni idea de qué estás escuchando. ¿Qué año era ese más o menos para ubicarme? Ah, no sé, güey. Yo creo que tenía como 12, 13 años. ¿Pero qué año fue? ¿Qué? ¿2000? ¿Qué? Ah, 2012, 11. No, menos, güey. A la verga, ¿qué pedo? 5, güey, 2004. Era la mera era de quién? De Lil Jon, de Lil Wayne. Estaba, creo que salió el día. Huevo, era sacar Massacre. Simón. ¿Escuchabas todo esa música de la televisión que ponían en TV? El primer rapero en inglés que conociste, ¿quién fue? Como que Eminem, Snoop Dogg, sí, y Dr. Dre, o sea, acá, o Kanye, tal vez acá. ¿Tú, no? ¿Tu música de dónde era? Aparte de los discos que compraba, de los Tecolines. Los Tecolines. ¿De dónde la consumías? ¿De dónde la consumías? ¿De la televisión? No, ¿o way. Te ibas al café internet a buscarlas? Sí, de la televisión. De la televisión. De MTV, y no, y hacías acá esos intercambios en la escuela, güey. No sé si ustedes los hacían. Yo a veces, esos discos de mi jefe, güey. Por infrarrojo acá. Por eso mi papá me chingaba todos los días. Sí, no, pues es que mi jefe no los escuchaba. Pues era como que ahí están. Y es como que, pues yo no sé, llévatelos, ¿no? Y sí, a veces yo agarraba esos. Y la neta, muchos no me gustaban a mí. Pero yo sabía como que, oh, están rapeando. No me gustan, pero están rapeando. Sé que mis compas a lo mejor les gusta. Entonces me los llevaba a la escuela. Es como, ah, guacha, tópate este, güey. Y a mi compa sí le gustaba. Era como, oh, te lo cambio por este de acá. Pues tú cañas, güey, guacha, tú. No, güey. Sí, a mí me pasó, güey. Yo una vez hice eso, güey. Y fue la única vez que lo hice. Fui con un primo, güey, de Riverside. Que acá salía de bote. Le hicimos shout out, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dos meses, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Okay. Con ese güey. ¿Cómo se llama Iván? No, este me yo tenía mi canal tenía un mixtape de Tupac, güey. Era un mixtape y era oficial, no sé qué vergas, ¿no? Y el güey me dijo, pues te lo cambio por este de Tupac, güey, que es el de Eyes on Me. Son dos discos. Y yo, órale, son dos discos. Uno la ve como la tierra, ¿no? Pokémon a la vez. Órale, pues pero dame ese, güey. Oh, chingón. Ya años después me salió uno que es un nerdo que se pone a averiguar los detalles de los raperos. Me di cuenta que ese disco era pinche raro, güey. El mixtape, que era raro de Tupac, que era de los primeritos. Y yo, que hijo tu puta madre, güey, me hizo cambiarlo a la verga. Y yo con el pinche Eyes on Me aquí, chingada madre. Pero pues, desde esa vez nunca volví a cambiar nada, güey. Era como, no, chica, toma, esos son mis discos. Pero All Eyes on Me lo reimprintan a cada rato, así que... Ajá, por eso, era tan común ese disco que el otro era una joyita, güey. Que ni me acuerdo cómo se llamaba la verga, wey. Pero pues bueno, ni pedo. Pero entonces cambiabas música y tus compas te escuchaban rap en inglés o español. Es que cuando yo estaba, digo, yo desconozco la casa de ellos, ¿no? Pero sí era muy de, en mi caso, como que yo escuchaba esto y no sabía ni quién era ni qué era, pero estaba chilo. Sí, porque obviamente me imagino que en 2005 no había tanto internet como ahora. Entonces no podías googlearlos en ese tiempo. Yo no hablaba en inglés, es como que 2005. No sé qué están diciendo, no sé qué pedo, pero están chilos estos vatos. ¿Quiénes son? No sé, son nuevos, son viejos. No sé, no, pero. Entonces, es así rata, empezó. Y así empecé yo, como con esos ritmos. Y era como que, arre. Me hace mover la cabeza, están chilos. Y es como que no es lo que está en la tele, no es lo que suena en el radio. Sí. Esa era mi idea. No, ¿nunca te pasaba que ibas para el otro lado? ¿Nunca tú ibas para el otro lado a esa edad? ¿Ibas mucho o no? No iba mucho. ¿Ibas mucho? Ah, okay, porque ahí ibas a una vez va y algo así, y me das un puto de güey, es que, ¿quién es este güey? No sé quién es, güey, no mames, güey. ¿Quién es Brother Ali a la verga, güey? No sé, güey. Este disco, güey. Perdón, está bien. Estoy viendo la lista de los mejores discos de 2004. Crunk Juice, güey. Es una joyita, ¿verdad? Es una joyita, güey. Es una joyita, güey. Tiene un chingo de rolas buenas, güey. El Logo to the Game está ahí en vergas también, güey. Sí, man. Está ahí en vergas, la neta. Producido por Eminem, ¿no? Eminem, Simón. Tiene como 20 features de Eminem. Creo que tiene una rola con. Con G-Unit, güey. Iba a decir The Game, pero no. No, G-Unit, güey. Ajá. Y al último dice G-Unit, this motherfucker. Y todos, ¡oh, tu padre! ¿Cómo le hizo? Pero la verdad, era un imitador que hizo eso, güey. Pero si vos sabías eso, ya lo sabes. O sea, pues yo cuando tenía a esa edad, a los 2000, al 2004, me la creí como que Tupac está en Cuba. Arsmente, ¿Tupac está vivo o muerto? Me vale verga. ¿Neta, güey? ¿Te vale Tupac? Entonces, wow. en la lista Tupac. Es de chilo, pero no. En mi top, no. Arre, entonces el de momento, güey, que nos cuente sus top 5. ¿Top 5? Ok. Top 5, Dead or Alive of All Time. Ya ves, como okay. Siempre hacen la lista, güey. Top 5, Dead or Alive of All Time. Primero voy a recomendar la película de Top 5, ahí en vergas, mírala. ¿Te la viste? Yo voy primero, y luego tú y luego él para que se sienta acá cómodo. Mira. No, que ¿quién le empiece, güey? No, ponlo en. No, para que diga, es que es el invitado, hay que hacerlo sentirse cómodo. Pero no él sabe más que nosotros. Ok, yo digo, ¿el que tú no tienes tu Top 5 listo o qué? Siempre tienes que. Sí, ya te lo he dicho como mil veces. Ah, ok, bueno. Adelante. Tweet top 5 si está muy listo, Heiser. Bueno, el mío es Outkast, Big Boy, Andre, cuenta como dos. Ahí está. Nas, Pozo. Kanye. Trump, y el quinto, como Rakim dice, siempre está. Chiquis Rap. Adelante. Ok, el mío, así va, es. Pharrell. ¿Quién es el más, güey, más verga de todo el mundo, güey? Pharrell. Dylan. No es cierto, siempre siento mucho chiste, güey. Ya sé, güey. ¿Dónde está mi tag de chiste? ¿Qué bueno que le pasa? Bueno, es Jay-Z. Ok. Nas. Ok. B. Ok. Common. Ok. Y tengo un empate. Ya sé que es trampa, pero es un empate, güey. Pusha T y J. Cole. Pusha T y Drake. No es cierto, no. Es Rakim / Black Dot. No, ¿qué opinas? Eso no es para sonar real, güey. No. Es que. Rakim y Black Dot. Me puse la neta. ¿No te gusta KRS, güey? ¿No te gusta? De hecho, Big Daddy Kane. No está en mi top. Wow, bueno. Es que no, pues últimamente han salido estas listas, ¿no? De que top 30 raperos. Sí, sale el top 50, güey. Y digo, luego top. Próximamente, top 30 raperos mexicanos, güey. Por fu. En esta lista, la neta, hay de rolas nuevas que salieron. Hay varios güeyes que creo que estoy agregando mis top 30, okay. Pero como te comentaba, es difícil hacer una lista, güey. Es loco, es el número 2, güey. Güey, fue el 1, o sea, no. No, el vamos el 1. Ok, ¿quién da más miedo, güey? ¿Quién tiene más feira que me ve chinga? Dale, güey, tú dinos. Shohai, el lírico. El Lalo. El Lalo. Número 1, ahorita Kendrick Lamar. La neta. King Kendrick. Ese güey es King Kendrick, güey. Está haciendo un chingo de cosas bien cabronas, güey. Bueno, es en este joya. Momento preciso no, pero lo último que ha hecho. Ya se calmó, ya se calmó un poco, ¿verdad? Pero... bueno, no hacerlo más larga. Okay. King Kendrick Lamar. King Kendrick Lamar. Drake. No, Drake no. Tentación. XX Tentación. Dale. Dr. Dre. Made the Stallion. Dr. Dre y Eminem. A ver, yo no escuché porque estoy escuchando. Para mí. Okay, dijiste. Mira, es Kendrick. Te lo voy a cambiar. Todo Shady Aftermath. O Betray. Sí, güey. Proof. Bizarre. ¿Cómo se llama? Status quo. Oh my god. Ok, perdón. Voy a cambiar a Eminem. Rakim. Voy a cambiar a Eminem Raycon. Por un güey que quiero recomendar. No, espérate. Perdón. A lo mejor no es el mejor acá del. Espérate. Interrumpas. Es que no, es que ya les digo. Interrumpas. Espérate. No, dijo Kendrick. Sí. Ok, y de ahí, ¿qué más dijiste? Perdón. A su productor. Dr. Dre. Ajá. Está chido. Y hay un güey que ahorita estoy escuchando mucho y me gusta un chingo. Es blanco. Se llama Tom Misch. ¿Qué te dije? Damn. ¿Qué te dije, papá? ¿Qué te dije, güey? Está bien, güey. Está lista, güey. Acá se tiene una Rolex a Money. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Qué te dijo ese güey? Okay. Dime, okay. ¿Quién te dijo? Estos son 3 y 4 Eminem. Sí, sí le dijo. Y 5 Fetice. No, J. Cole. Jacob, sí, se la mamó Jacob. Muy bueno. Yo se la mamó Jacob. Sí, tienes cara. Es que le estoy contando cuentas de que ahora es que tengo como un mes que escuché una rola de Jacob y como que. Me fui a escuchar el Forsky Drive otra vez. Ajá. Y luego un reencuentro de. Volví a escuchar el KOD. Es que está muy fresco porque estamos muy saturados de los mismos beats. Y así que escuchas algo distinto de esos güeyes, como a la verga, güey, qué chingón. No, pero descubrí algo chilo. ¿Cómo se llama? Fire Nights también, ¿no? ¿Ese se llama? Fire Vice. ¿Ese es? No, el Lights, algo de... No. Friday Night Lights. ¿Ese es? ¿Ese se llama? Sí. El mixtape, ¿no? Es un mixtape. Chico. Que salía en el con Drake ahí, si no recuerdo. No, yo tampoco. ¿Sí? Está, ese también está muy bonito. No me creen, pues. Yo descubrí algo chilo, escuchando otra vez, que a veces está chilo eso, como que redescubrir a tus artistas. Porque a mí no me gustaba el For Your Eyes. Yo escuchaba y era como que, no sé, no. In the no, morning, es like no it was Drake. Love me not. Es una verga de rola, güey. Perdón por interrumpir. Y lo escuché hace poquito, sí, el For Your Eyes otra vez. Porque no me gustaba, pero ahorita lo escucho y digo, me estaba perdiendo algo bien chilo. No, es que en su momento es como que, ay, ese güey, ¿qué se cree? Sí, ha mirado un Grammy. ¿Y ese güey qué, güey? Los Grammys son pura conspiración. Y por el día de hoy. Gracias a nosotros hay un nuevo fan de J. Cole. Imagínate, güey. Qué bonito es eso, ¿no? Así como que, todos los días hay un fan de quién. De... ¿Fan nuevo de quién? Eminem. Eminem. Iba a decir Adele, güey, porque antes era es lo mismo, ¿no? Adele es blanca igual que Eminem. Y Adele, güey, ya se tardó. ¿Y rapea tardó. También Adele? No, Adele no rapea. ¿Ya? Sí, hay un video que está rapeando. Te lo juro, si quieres búscalo, güey. Se depende de American Boy. En el top 5 estabas hablando de Tom Schmidt y su nueva rolita de Money. Pero acabó el top 5, ¿sí, verdad? Sí. Era 3, ¿no? ¿Dice 3? Sí. Top 5, güey. ¿Top 5? Sí. Okay. Kendrick, Dr. Dre, Tom Misch, Jacob. Ok, ya. Perfecto. ¿Por qué Eminem? El blanco, güey. Por su historia, güey. O sea, es el vato, la neta, en el mainstream. Si tú a quien quiera que le preguntes Eminem, vas a ver quién es. ¿Tu disco favorito de Eminem? No tengo disco favorito. Me gustan todos. No. Relapse, me encanta. No, es que lo pongo ahí. No porque yo diga, oh, eso está bien chilo. Que sí lo está, pero más que nada por su trayectoria. Su nombre, el vato es conocido y pero es tu top, güey, no el top de toda la puta mundo, güey. Ya sé. Para quedar bien con todos, pues no, pues voy a poner a Eleptos, güey. Y el Yoga también. El número uno a los dos. No, pues no, güey. Es que yo lo considero así. Qué mamón. Siento que el vato está bien chino, güey. Está vergas, la neta, está vergas. Está en mi top 15, pelada. Ahí está. Pero no top 5. Ah, Pero cada quien, o sea, es mi top, güey. Yo dije Rakim. Es una verga, güey. Falso. Bueno, vamos a poner Logic porque está bien entendido. ¿Quieres hablar de Logic? Ok, sí. Vamos a hablar del Tommy, güey. ¿Dónde está mi Airhorn? Vamos a hablar de Tommy. ¿Quién es el invitado? Escoge. Esta a la semana. Cierra los ojos. Ok, esta semana. La que está abajo a la izquierda. No, güey. Estamos hablando de tu, ¿por qué lo pones en tu top 5? Alguien que ni es. Ni él es Tommy, güey. ¿Eh? ¿No es ese? Ese no. Ya sé que no, ese es el Maiko. Ahí sí, dice, es que este me dijo, estamos viendo el video, link. Es que lo ve muy blanco. ¿Por qué está en tu top, güey? Ah, porque ese güey, si se dan cuenta, es más productor y hace los beats y todo eso. Pero ese güey en una entrevista le dijeron: oye, tú qué pedo, pues tu música y la chingada. Tú que eres productor. Ese güey, hey, yo sí soy productor, pero no me digas productor. Yo soy rapero. Como que, sí, wow. Quiero que me conozcan en el mundo, que me conozcan como rapero. No como productor, ni beatmaker, ni nada. Yo soy rapero. Así dijo ese vato. Desde el día de hoy, güey, quiero que me digan rapero. Heist the MC. Y no quiero ninguna. Hoy es el día internacional del gato. ¿Del gato? Bueno. Así que. A ver, Fu. ¿Tienes el nombre de tus gatos? Viruta, penúltimo. Y Kimberly. Lil Kim. Shout out to Lil Kim. Es su día. Simón. Pero felicidades a todos. Ok, entonces este güey Maiko, ¿cómo se llama? Kiwi. Kiwanuka. Este güey me acuerdo que me lo mandaron y sacó su EP el año pasado. Y era como que jazz, bonito. Y esa canción como que es diferente a lo que he escuchado a este güey. Es muy fresco. Igual viene acompañado de alguien blanco. Tal vez sea eso, güey. Como que para que haga apele a más gente. Sí. ¿Por qué no habías pasado música de este güey antes? ¿O? Creo que ya se la había mandado, pero era como que el Will. Tom Schmidt creo es que el mismo. Hasta blanco. El Will creo que lo puso en su micro electrónico. Tom Schmidt es el mismo blanco que hizo la rola con The Lost Soul. Sí, ese mismo blanco. Okay. Te estoy cagando la verdad de que quién te lo mandó. El blanco que te Silvia no lo mandó. Ni tú ni yo. Silvia lo supo. Así que. Shout out to Silvia. Shout out to Silvia. Entonces, recomendado para siempre. Este güey tiene disco, mixtape. ¿Cuánto tiempo lleva que yo no sabía? Bueno, vamos a seguir conociendo más. Hablando de De La Soul, ¿quieres hablar una vez de De La Soul? ¿De quién? De La Soul. De La Soul. ¿De La Soul? ¿De La Soul? Porque acaban de anunciar un parrafote. Cierto. Pon música triste, güey. No tienes música triste, güey. Ponme algo triste, güey. Ponme esto, pues no hay pedo. Es todo lo que tengo, I'm not a baby. I am a man, nigga. Yo soy un bebé, así que no soy ningún hombre. Bueno. Eso quién sabe. A ver, vamos a leer lo que pusieron nuestros compañeros de la Soul. Muy triste. ¿Lo quieres leer tú o yo? Pues quería contar un poco de qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y por qué llegó a esto. Sí. De La Soul. Si no conocen de La Soul, no hay problema. No es Wu-Tang, así que no hay problema. Es cuando nació el rap alternativo, que lo llamó la gente, güey. Me fui a Wikipedia a leer esa madre, que es como que cuando nació el rap alternativo, fue cuando el rap calle y el rap consciente acá se fueron así, güey. Entonces, rap consciente, lo que sea, lo que hacía todo, Jungle Brothers, De La Soul, Trap Called Quest, lo que sea. Rap de 1890s, ¿no? Acá, early 90s, late 80s. ¿Dónde está mi teléfono? Bueno, De La Soul, que siguieron trabajando desde entonces, estuvieron peleando sus derechos de su música con su disquera llamada Tommy Boy. Estos jovenzuelos, bueno, no tan jóvenes, ya con trayectoria de como que 30 años, como el elote, ¿verdad? Acá es como que como 40 años en el rap. Y en esta era de streaming, de que pues, nos puedes topar en iTunes y en Instagram, y en Spotify y todo lo que sea, ¿no? Pues De La Soul dijo como que, pues yo quiero vender mi música también en Spotify, en, ¿cómo se llama la JC? Tidal, y todas esas partes donde los plays les dan feria a ellos. Napster. O sea, ya nadie compra discos, nadie compra cassettes. Napster. Nadie compra viniles. Bueno, sí hay gente que hace todo eso, ¿no? Pero ellos querían hacer feria de ese lado. Y le dijo a su disquera, güey, pues hay que ayúdanos, no, a subir nuestra música. Es como que no, no, no nos conviene acá. ¿Para qué acá? ¿Tú qué, no? Básicamente acá. Entonces se hizo todo este drama. De la Sope, liados con su disquera, en 2017, 8, sacaron su disco en The Famous Nobody o algo así se llamaba. ¿No te acuerdas, Heiser? Que tiene su rola con... ¿Con quién era? ¿Con Future? Creo que salen. O con 2 Chainz. ¡2 Chainz! Bueno, hicieron un disco que era crowdfunded, de que es como que, hey, nos hacen el paro de poner tu feria y nosotros armamos el disco. Y es un... Puedo hablar un rato de este disco, lo que sea, ¿no? Pero el punto es de que ellos no pararon a hacer música. Trabajaron toda su maldita vida, ¿no? 30 años, güey, de hacer música con De La Soul. Estuvieron peleando 7 meses con Tommy Boy. Es que no, yo, perdón por interrumpir, pero... Adelante. El pedo viene desde antes, no viene hace 7 meses, güey. Porque recuerdo que hubo un tiempo que te mandaban newsletters de la página de De La Soul. Te decía, toma, me quitan todos los discos gratis. No sé si te llegó a ti o a mí. A mí sí me llegó, te llegó a ti. No, porque no estaba suscrito a su newsletter. Me acuerdo que el Imok era como que... ¿Sabes el Imok, güey? Imok, ven al programa. Como que decía, güey, suscríbanse para que le bajen todos los discos. Y es como que llegaban, ¿no? Te suscribías y te mandaban links de los discos, güey. Eso fue su como 3 años, tal vez. O sea, ya había pedos desde antes. Ya había como que siempre. Me imagino como que todos frustrados. Y es como acá, que ya como que se animaron a pelear legalmente. Y pobrecitos, güey, porque esos güeyes son leyendas. Ellos iniciaron algo que a su momento era imposible, porque igual que ahora con el trap o como sea, que los hacen el fuchi. Antes ellos eran el fuchi, ellos eran esa sí, cosa rara en el hip hop. Ah, sí, bueno, pobrecito. Pero... De hecho, gracias a ellos estamos tú y yo aquí, güey. Yo sé, Pop Nerds. Pop Nerds, güey. Los Backpackers. Ellos eran los que iniciaron todo esto, güey. Y está muy triste ver esto. Me sorprende que esa situación sea así, güey. Porque son leyendas y no pueden... No pueden ganar sus propias canciones, güey. ¿Tú qué opinas de todo este jale? O sea... Yo digo que chale. Chale. Chale. Es lo más mexicano que podemos ser. Es decir, chale, güey. Sí. No, pues... Pues ni modo, güey, chingarle, ¿no? Pero pues, pobres vatos, igual, si son fan de un artista, güey, lo más chingón que puedes hacer es comprar una lima, ir a un concierto, porque igual los streams no jalan tanto como crees, güey. Son Más que nada, como dijo J. Cole en su rola, ¿no? De que le está tirando a los morrillos, de que ponte a andar de gira a la RSCOM, que ahí es donde está la feria, así como, y dices la merch, o sea, en cada ciudad que paras, vende tus limas. Sí, y ahí hay feria también. Y o sea, vende tu show. Porque tu disquera va a ser dueño de la música y de los plays y de todo eso, ¿no? Porque, ajá, o sea, ya no vendes discos, vendes plays. Sí, no ven casi ninguna ganancia de la música en sí, sino de sus shows y de su mercancía. Pobre De La Soul. De La Soul, entonces, dice. Nosotros ya no somos dueños de esa música. Entonces, si miras que esa música se sube a Spotify, a Tidal, donde sea, De La Soul no va a ganar nada. O sea, la música que estás disfrutando, de que ellos crearon, perdón, ya no van a ganar nada ellos. A lo que estoy haciendo fact check, el disco de Grind Date 2004 es el que sí puedes hacer stream, donde ellos van a ganar. Y pues ya de ahí en adelante, que si no me equivoco, pues ya es el del disco que estamos mencionando, el de And The Famous Nobody, de 2016. Fue cuando salió. Tópenlo si quieres apoyar a De La Soul. Muy buen disco, me gustó. Ok, ya hice fact check. Fue el 2014 que fue que regalaron su música. Fue un 14 de febrero, para ser específico. Oh, wow, qué bonito. Así que, sí, mira, el día del amor y la pinche amistad, putos, a la verga. Creo que si busco en mis correos puedo encontrar el correo exacto, pero se lo salimos porque me acuerdo que él me mandó el link. Es una muy triste historia y ya habíamos hablado de que hay que tener cuidado con las disqueras. Felicidades a toda la gente que ha firmado. ¿Quién era? West Coast, La Hispana, El Nuco, Quilamar, y toda la gente que ya ha firmado. Aquí la, perdón. Pero pues hay que tener cuidado porque van a ser, puede ser que sean dueños de tu música para siempre. Saludos a Leptos. Para siempre. Pues saludos a Longshot. Saludos a. ¿Quién más está? Al asesino. Asesino. De la capela y el otro. El de este. Y el de este, Simón. MC de este, güey, fíjate. El MC de MC este. MC de este, güey, no lo puedo olvidar, güey. Ay, ay, ay. Hace poquito miré una nota. No la abrí porque era como que muy corta. Pero de que un músico. No sé el género. Había grabado como 30 o 35 rolas en el estudio en un día. Porque su contrato era lo último que le quedaba para zafarse. Uh-huh. Y pues quedaron rolas así como que tarareadas. Rolas que ni al caso, güey. Entonces, ese es un buen ejemplo, pues, de que el vato era, se tuvo que quedar todo un día completo de hacer su desmadre y sacar casi un disco o dos discos con rolas bien feas, nomás para liberarse un contrato. Que lo estaba acá exprimiendo. Pues lo que pasó con. El conejo malo, Bad Bunny, que con, su disquera no le dejaba. Oh, perdón. Yo estoy hablando hip hop. De 50, güey. 50 pasó por eso, su último disco de Interscope. Que no lo dejaban hacerlo como él quería. Tiene que ser una cierta estructura. Y el güey no quería. Así que sacó dos discos malos. Animal Ambition creo que se llamaba. Que fue como el que... Simón. Valió verga. O sea, no era como el que... Era la rola que tenía. Ahí estaba en el disco de la rola de Akon, ¿no? No, ese fue el de... Ese fue el de Curtis. Sí, perdón. Curtis era... Before I Self-Destruct, Animal Ambition. Estos fueron los últimos discos. Son cinco álbumes con... Güey, esto está curada, güey. Tiene la rola de... Tiene la rola de Hold On. La de Pilot. ¿No te acuerdas? Uf. Esas son las únicas que me acuerdo. El Regular Heartbeat con Jada Kiss. Tenía que ser. ¿Sabes que Jada Kiss tiene canción con Big Metra? ¿Qué? Es que me gusta decir eso, güey. Porque ¿te acuerdas de Big Metra, verdad? Porque sí, es real. Big Metra. ¿Sabes de qué me gusta decir yo, güey? ¿Tiene una canción con Jada Kiss? Les digo, tú no se oía ese, güey, perdón, no sé si te voy a hacer fun fact. ¿Sabes que Biggie tiene una rola con Michael Jackson, no? Sí. ¿Sabes que Biggie tiene dos rolas con Michael Jackson? Okay. ¿Son dos? ¿Son dos, güey? ¿Sabes que tiene una con Fitzen? ¿Biggie? No. Dicho sí, Biggie sí también. El official remix de Victory. Viene con 50 Cent y Lloyd Banks en el vinil. ¿La con Busta Rhymes? Yes. Exactamente, güey. ¿Cómo era? From to back. Y también tiene una rola con Michael Jackson con 50. Daddy Yankee tiene una rola con Nas. Eso sí. Tiene una rola con también Snoop Dogg. 50 Cent inició con Nas. Tiene su primer disco, son tres rolas con Nas y una con Nari by Nature, güey. ¿No tiene una rola con Daddy Yankee? Era con no. Snoop Dogg también. ¿Quién? Daddy Yankee también. Pero Snoop Dogg. Sí, güey. Hey, Daddy Yankee. Sona, the Gangstas. Usa una lima. Menos chino de Ram, loco. No puedo joder. Daddy Yankee, güey, tiene una rola con Fergie. Ahí está. Sí, cierto, güey. Era, ¿cómo se llama? Impacto, güey. Remix. Ah, cierto, güey. DJ Foo sabe que tranza la en el puro. Pero la otra. Rompe, yeah. Rompe Rubis con G-Unit. Feliz cumpleaños, perdón, nunca le mandé feliz cumpleaños a la gente, es muy importante. Ah, claro que sí, Julio. Dale. Julio. Léelos. Julio cumplió el saludos Beto, a Kevin Obama. Smith, la gaviota, Martha Stewart, Barack Obama. También la gaviota. ¿Cómo? Bobby Shmurda. Sí, la gaviota. Patrick Ewan, Andy Warhol, Michelle Yeoh y Pepe Aguilar. Y Pepe Aguilar. Sí, claro, güey, pinche, güey. Ese güey debió jugar a básquetbol, güey. No me gusta, gigante, güey. Está gigante. Ok, vamos a hablar de hip-hop real, güey. O sea, Pepe Aguilar es más hip-hop que... Hip-hop real. Que Benito. Y su... ¿Has escuchado de un grupo, güey? No Wu-Tang. No. Black Happy, güey. Sí. ¿Lo has topado, güey? Sí, ajá. ¿Qué tiene? ¿Se escuchaste el rumor, güey? De que ya viene el disco de ellos. El rumor viene ese que sí. Desde que salió el remix ese que. El rumor viene de que Kendrick le hizo famoso, güey. No, es que hace poquito dijeron de que, oh, próximamente, algo así. Acércate al micrófono. Acércate al micrófono, arduamente, por favor. Oh, de que, algo así de que ya viene lo nuevo. Pero, o sea, no se ha visto nada de Kendrick. Schoolboy Q acaba de sacar el disco. Entonces es como que... J-Rock sacó el año pasado. J-Rock sacó el año pasado. Y es como que... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Absol no está haciendo nada. Sir, no, también. Absol no te hace nada, güey. El Absol, nomás está grifo, güey. Siempre tiene lentes oscuros porque siempre está grifo, güey. El otro güey que nadie sabe quién es. Qué mamón. Yo sí sé quién es. Es Absol. ¿Quién es? Es Absol. Ah, no, no. Es Pras, ¿no? ¿Cómo se llama? Pras. Sí, bueno. Me confundí, güey. ¿Cómo? Bueno. Kendrick Lamar, Schoolboy Q, J-Rock y Absol, si no saben, tienen un grupito. Siempre que le preguntan a Schoolboy Q, dijo, no sean mamones, déjanos en paz. Eso fue una cura de a principio. Y yo, cuando dice esas cosas Schoolboy Q, yo me imagino algo como Our Future con este imbécil del Tyler, the Creator. De como es lo que pasa. No, a Tyler no eres imbécil, güey. Perdón, güey. Imbécil que no conoce Tyler, güey. Está. Damn. Tan así, güey, que loco, güey. Déjame tu shots fire. Perdón, güey. Ya me perdí, güey. No sé qué estamos hablando, güey. Qué bueno. Porque no han... El disco no va a salir. No va a haber disco del Black Hippie. Nunca, güey. Va a haber un disco de collabs, güey, como el del Black Panther. Tal vez, güey. Wakanda Forever. Tal vez, güey. Pero de ahí no va a pasar nada, güey. Porque como ya sacó uno J. Cole, no van a sacar uno ellos, güey. O así, nada, no. Mordiendo a J. Cole, la chingada. Pues no, güey. Pues me imagino que Never Die se está preparando a hacer el de ellos, ¿no? ¿Electos? Ajá. Pues sacaron uno, güey, el mix del año pasado, ¿no? El antepasado. Sí. De acá rato saca. Ajá, es como que no tiene nada de malo. Sacaron, hasta sacaron al chat. Dreamville le copió, güey. No sé, ¿quién? El Homegrown, le hace falta uno que le copia a Never Die. Pues sacaron uno, ¿no? ¿Cómo sacaron uno? Homegrown no ha sacado mixtape. ¿No? Y como siempre salen todos, güey. Salen todos los güeyes que piensas que se mixtape. El disco del alemán, ¿no? ¿Cuál? Yo creo que TDG sí va a sacar uno. Pronto. Pero no de Black Hippie, güey. O sea, no, uno en conjunto no. De toda la clica, ¿no? De la Jainita, del Sir, y todos esos güeyes. Como esos güeyes invitaron a Kendrick en la primera rola de Dreamville. Uh-huh. Que salía Jay Cole en el primer rola. Voy a ver. No, es que son compas, güey. ¿Sí? O sea, Kendrick, J-Rock, Schoolboy Q son compas de ah, pues la rola. Entonces, de, como de que ya crecieron como artistas. Ya crecieron como artistas. No ocupan hacer un proyecto juntos. Una pregunta: si miras. Si miras. Por papito. Si miras a esos güeyes en la calle. ¡Ah, qué miedo! Un callejón oscuro, ¿no? Y te brinca un tiro, te dicen, ¿qué pedo? Brinca el tiro con uno de nosotros y te dejamos pasar. ¿Cuál? ¿Con cuál te brinca ese tiro? ¿Kendrick? ¿De TD o de...? De TD. Ah. ¿Kendrick, Scooby-Q, J. Cole o Absol? J. Cole. Nah, ah, perdón, J. Rock. J. Rock o Absol, ¿qué prefieres, güey? No, con Absol es más tecnico. Porque capaz que está gris y se cae solo, ¿no? Sí, como que se cae y como que... No, Absol está... tiene su enfermedad en sus ojos de que está como que medio ciego. Así que, pues sí, Absol. O Kendrick porque está chaparrito. No, pero ese güey es acá... Scooby Q está medio gordito acá. Ese güey es Kung Fu Kenny, güey. No mames. Te apuesto que J-Rock no, a la verdad. Ni Scooby Q, güey. Te apuesto que vas a sacar una pistola de no sé dónde. Pasa con una pistola, güey. Nunca hablamos del video de En un video de las cinco cosas que siempre traes contigo, ese güey dijo, no, siempre traigo un palo de golf. Mi arma. No me gustaría meterme con ese güey. Ok, ya que dijiste esa pregunta. Cinco cosas que llevas contigo, Ars. En este momento, mi reloj. ¿Tu reloj? Igual que Schoolboy Q, mis audífonos. Uno, para golf. Mis AirPods. AirPods. Lentes, güey. Como Absol para nada. Pero cuentan dos porque son para el sol y para ver. Porque te respalda tu barrio. Me respalda mi barrio. Lo pone para atrás. Exacto. Y mis brackets, porque no los puedo quitar. Ni bling bling. Guacha. Bling bling. El grill. Su barrio, su bling bling acá también en la muñeca. Guacha, güey. ¿Qué invitado no, tenemos mi el día? Bling de la mano, mi bling del cuello. Damn. De la muñeca, imbécil. No de la mano, güey. ¿No trae anillos? ¡Sí trae! ¡Sí trae un anillo, güey! Ah, es mi defensa, o sea, de madera. ¿Pero eso es anillo de qué? Es una pipa. No, o sea, es de los Moonrings. Se convierte en una pipa, güey. No, de que madera, cómo se siente acá, ¿no? De que, está negro, está aguitado acá. Está azul. Este árbol fue cortado desde Joseph Smith. ¿De qué estás hablando? Hey, hace 2 años fui para allá. ¡Ja! Bueno, traje de allá. Sale, güey. Sale. Bueno, ya pegó fuego este güey. Hay que hablar de canciones nuevas. o de discos nuevos. Sí, agarras, man. O de que 8 Mile ya está en Netflix. Tú cuando estabas creciendo, ¿te topaste con la rola de 8 Mile? Güey, top 5. Top 5 está en M&M, güey. A huevo que iba a estar, que la vio, güey. Dijo, mamá. Mamá, dime, yo quiero ser dime conejo, mamá. Dime conejo desde hoy. Mario, ven, saca la basura. Y se Whippy instaló. Rabbit, mamá. Whippy Rabbit. One pug, two pug, three pug, four. Y le empezó a romper a mi jefa. No, me la cego, está ahí en verde. Fun, ¿te la sabes tú? ¿Te sabes el freestyle, el último? ¿No? ¿Nunca te gustó o qué? Pues está curada. ¿Eres, pero... eres de esos güeyes que te cagaba lo mainstream, ¿verdad? Seguro. No. Lo que pasó fue que. Yo escuchaba Atmosphere y no. Lo que pasó es de que la película de 8 Mile, que salió en 2002, yo la miré como hasta 2008 acá o algo así. ¿Tan tarde? Ajá. Entonces era como que. Yo la miré como tal vez a los 2 años. Como que, ah, órale, acá. 14-15, güey. No sé, no es cierto. 2007, 2006, lo que sea. El punto es de que ya estaba creciendo más y ya conocía y no fue como que mire como que wow, acá Eminem. Ok, dime tu película que hip hop movie que tienes que ver a huevo para hacer. Tú que eres un MC. ¿Para que tú? No, tú. Tú que eres un MC, güey. Ok, no sé, güey. A ver, fu, rápido antes que dé el tiempo estaba aquí pensando. Sí. Hip hop movie. Hustle and Flow. Hustle and Flow. ¿Cómo se llama en español? Está perfecta. ¿Cómo? Buscando la rima, algo así, una mamada sí, así de seguro, la verdad. Una pendejada así se llama, la verdad. Hustle and Flow. Es que nos están escuchando, güey. Le puse la H nomás, güey, y me salió un cubo, güey. Oh my god, qué miedo. Español latino gratis. Bueno, ¿y tú, güey? ¿Qué? Pinche. Blade, porque salen negros. Blade, porque el soundtrack, güey, motherfucker, el soundtrack fue hecho por RZA, güey. Wu-Tang, güey. Wu-Tang está en todos putos lados, güey. No mames. Oye, madre nuestra pinche pregunta. Vamos a hablar de Wu-Tang, por favor. El día de hoy, yo vengo a traer una negra al programa. Mi hip hop lady of the week. Güey, escucha mal que digas negra. O sea, ¿te gusta la negra? Me gusta cómo le me gusta cómo le entra al micrófono, güey. ¿Te gusta cómo le entra? Al micrófono. ¿Por qué me quieres alburear, pues? Estoy practicando para. ¿Para qué? Para mi stand-up. Ya te miro. Ya te miro en el tráfico. Ya soy un stand-up. Ya te miro en el tráfico, güey. Nada madre, güey. ¿Nunca les ha pasado que? A ver, dale. No. Yo no veo esas cosas. Ya la encontré. No es verdad el nombre, güey. How High. De Méteme de Redman, güey. Esa movie. Que salió parte 2, que nadie vio. Uh-huh. Con Leo Yari, ¿no? Con Leo Yari y otro pendejo. ¿Con quién? ¿Con Playboi Carti algo así? No. Pero, bueno, fuera sí. Que fuera Playboi Carti. ¿Sabes que Playboi Carti es una verga? O sea, fuera pura. Me ha dicho gente y yo como que. O sea, yo tampoco. Ese güey que es una yo tampoco, como que. Yo no, como que. Me han dicho y yo como que. No, chico, gracias. Acá. Y no, sé que es compa de A$AP Rocky. Es de la label de A$AP Rocky, ¿no? Ese güey. ¿Playboi Carti? ¿OG? ¿Cómo se llama? No sé, pero. ¿OG? No sé qué significa, pero. El último disco de Testing de A$AP Rocky, si no has topado, es recomendado por DJ Fu. Lo puedes topar en la playlist de Spotify. La voy a agregar todo. Ah, no, cierto. Las rolas que me gustan. Todo el disco. Es que está muy, muy buen disco. Y luego me fui a escuchar rolas viejas de A$AP Rocky. Y están más chidas también. I'll be the pretty hey, motherfucker. Te dije que me topé con una con UGK y Juicy J. What? Tiene que los cubos Q, güey. Está en vergas, güey. Brand new me. Está en vergas. Ok, ¿qué estamos hablando, perdón? Estamos hablando de Hip-Hop Lady of the Week. Hip-Hop Lady of the Week, ¿qué es? Es Rhapsody. Rhapsody. Rhapsody. Rhapsodia. ¿Dónde está mi Rhapsody? Ahí está. Rhapsody. Si no conoces de Rhapsody, tal vez es porque conoces a Cardi B. Y Cardi B, que fue también ya mencionada de Hip-Hop Lady of the Week. ¿Por algo? Porque Cardi B dijo, si quieres escuchar completamente lo que yo no hago... Están estas listas de raperas. Y escucha Rhapsody. Entonces. Y también Rhapsody fue recomendada aquí hace mucho tiempo en Rap This Podcast. Y también su temporada disco, uno, y su disco estaba, y tenemos un pequeño Grammy nominated, ¿verdad? A huevo, sí. Fue lo mejor, de hecho, de ese año, ¿no? Que hablamos lo mejor del año, que nadie lo ve, no sé por qué no les gusta. y salió ese disco. Pero bueno, Rhapsody, ¿con qué rola es? La rola hoy, ¿cómo se llama? Como me acuerdo de los Simpsons, ¿no? ¿Te acuerdas de los Simpsons? Cuando el Bart tiene un colaborando grupo de, con D'Angelo y G. Un grupo de boy band. Son como en sync y cantan una parte de tu rola, ¿no? La voltean. La volteas y join the army acá, como únete a la marina. Únete a la marina. Como que a la vida, así va a ser, ¿no? Como que esta rola que dice que chingue su madre a los hombres, no sé, en otro idioma. Pero tú, ¿qué opinas, Fu? No, ese es el nombre de una ganadora olímpica. Bitch. Negra. Bitch. Afroamericana. Yeah, bitch. Pues es el mismo negras que son chilas acá o no sé. Ella, como Young Thug. Güey, qué hermoso es este programa. Qué hermoso soy yo, güey. Gracias. For circle. Gracias por existir, Rhapsody. Gracias por existir, Young Thug. Perdón. Ellos dos han dedicado a Rhapsody va a dedicar un disco y sus tracks se van a llamar como la gente que ella idoliza. ¿Es la palabra? Idolatra. Gracias. Idolatra. Gracias, Ars. Por fin. ¿Alguien que habla español? Porque nosotros valemos ver que somos pochos. Somos pochos. Semos porque somos semen. Inclusivos. Semen. Somos inclusivos, acuérdate. Semes. Semes poches. A ver. Gente que no conoce Young Thug o gente que le da pena decir que le gusta Young Thug, como a mí, ¿no es cierto? A mí me encanta decir que me gusta, que me encanta Young Thug. Más a ti porque. AKA Sex. Ese güey dice como. ¿Qué dijo una vez de que fumando. Fumando, digo? Vamos a casa. No, no sé, güey, qué. Young Thug tiene su tracklist de Wyclef Jean, Floyd Mayweather, Swizz Beatz, Future, Rihanna, Riri, Guwap, que es Gucci Mane, Harambre. Harambre, güey. La más chila fue la de Pick Up the Phone, que es un bonus track. Y Kanye West, y la de Pick Up the Phone es una bonus track porque Travis Scott era como que, uy, la quiero sacar, güey, pero mi disco, güey, todo no sale, güey. Es como Young Thug, uy, yo la saco en mi disco, güey, y la sacas en tu disco también, y arriba, y ya. En Time estamos hablando de Rhapsody, ¿no? Si tuvieras que nombrar una canción como un rapero o un artista que te inspira, ¿cómo se llamaría? Si tuviera que nombrar una canción como un artista que me inspira, así como este güey que llamó 12, 9 canciones, nombres de sus negros favoritos, me imagino, porque no veo ningún blanco. Gente que me inspira. No veo ningún blanco. Wyclef. Tal vez. Fly My Way. Tiene Harambre, güey. Tal vez. La de. ¿Ustedes saben quién es Harambre? Escúcheme, porque ese güey. Es el chimpancé, güey. Sí, güey. Es el güey que balancear, güey. Ah, güey, no me vas a decir que le inspira un chimpancé, güey. Le inspiró lo que significa. La historia, me imagino, sí. Exactamente. Lo hubiera puesto en la historia. Entonces. ¿A ti qué te inspiraría? Hay una historia. Frida Kahlo, güey. Frida Kahlo, güey. Porta, güey. Porta, el Chochín. Julio César Chávez. Claro. El Chapulín Colorado, güey. Ya escuché el Chochín. Lola. Ey, Lola, güey. Lola está verga. Es una rola muy viejita, te chila. Él hizo eso. Oh. Él le puso una buena jaina. Ese güey, un paréntesis aquí. El Chochín va a sacar un nuevo disco, pero va a ser su último disco. Porque ese güey dijo: yo no me quiero morir sin saber cuál es mi último disco. Entonces. Voy a sacar este y estuvo. No me retiro del rap, sigo haciendo música, sigo haciendo conciertos. Sencillo. Pero ya no hago álbumes porque quiero saber cuál es mi último álbum antes de morir. ¿Qué tal si nunca lo saca? ¿Qué tal si se muere antes de salir? Exacto. ¿Se imaginas, güey? Que se muriera. ¡Qué mamón! Se muriera. Eso le pasó a Biggie, ¿verdad? Se murió como 3 días antes que saliera su disco o algo así, ¿no? Qué bonito disco. ¿No te acuerdas? Es que estaba listo para morirse, güey. Heiser, por favor, güey, no seas ignorante. Es el de Life After Death. Pues tenía vida, güey. O sea, tenía. ¿No eres fan de Biggie o qué, güey? O sea, sí, top 3. ¿Por qué? Top 3, güey. No me lo mencionaste en tu top 3, güey. Sí, dije, es Jay-Z, Nas, Biggie. ¿Quién más dije? ¿Kanye? ¿Farrell? No, Farrell no está ni 30, güey. Mira, ese quién dije, güey. Sabía, güey. Si no sabes quién estás diciendo, estás echando mentiras, güey. Rakim slash Black Talk, te dije. ¿Verdad? ¿Sí o no, güey? Vea que dije Rakim slash Black Talk y tú. Ay, güey, Rakim, güey, te quedé real o qué vergas, güey. Yo interrumpo todos a la verga. Güey, ya, güey. ¿Qué pedo? Estamos hablando del Laila, güey, ya. Pobrecita, güey. Seguimos hablando. Fue paquetado, fue. ¿Cómo se dice? Paquetado. ¿Qué? ¿Fragmentado? No, ya olvídalo. Yo le pondría Chiquis Ra a una de mis canciones, güey. ¿Te inspira Chiquis Ra? Me inspira, güey. Ahí, el Luco está más chulo. Rhapsody con su canción con D'Angelo y Giza, güey. Que es un genio, güey. Es un genio que como tú mencionaste hace rato, güey. Fue. ¿Qué? No sé, güey. Es que, sí. Estaba hablando de Giza, ¿verdad? Sí, ajá. De que The Giza es un genio, ajá, porque él se pone a hablar del de espacio. Cosas, en cosas cuanto... que ni tú sabes, güey. Ni tu maestro de matemáticas sabe qué pedo, güey. ¿Por qué el de matemáticas va a saber el espacio, güey? Aerodinámica. Es obvio, güey. No sería el maestro de. Astrofísica. Astronomía. Astrofísica, güey. Geografía, güey. A mí me corrieron una clase de astronomía. ¿Qué estás haciendo? Me salía a hablar por teléfono. Todo menos astronomía. Me salía del mundo, güey. Me salía a hablar por teléfono. Me salía la, bueno, era el tiempo en el que había radios, ¿no? Ajá. Y me salí. ¿Walkie talkie? Ajá. Okay, like, y me salía okay, por teléfono, güey. Okay, like, y un día regresé y me dice: Gerardo Guerrero, estás fuera de mi clase. Y yo la me reí, me fui, güey. Ni quisiera estar aquí, güey. Estaba bien perreada esa pinche clase, güey. Te reíste para no llorar. No que estuviera aburrido la astronomía, sino que el cabrón estaba aburrido. La neta, vale verga ese, güey. Pero ni pedo. O sea, estamos hablando de genio, ¿verdad? Güey, es un programa de rap y te enciclas haciendo un show de tu maestro, güey, acá. Así que, profe Alberto, vete a la verga acá, viene enciclado a la vida. Cálmate, güey. Estamos hablando de Rhapsody, te enciclaste, güey, qué loco, güey. O sea, me quito en la beca. Oh, sí, estamos hablando de. Yo tenía un profe que lo clavaron, güey. ¿Por qué? El vato vendía chuchulucos, güey, así decía el profe chuchulucos, güey. Y una vez el vato le vendió el dulce a un morrillo, güey. Pero no le dio la feria, güey. Afuera lo clavaron, güey, para tomarle la feria, güey. Por 5 pesos, güey, no mames. No, pues no sé cuánto era, güey. Pero era como que ese güey trae dinero. Y lo clavaron afuera de la escuela, güey. Oh, o sea, se lo clavaron porque él tenía. Sabían, sí, que él vendía y tenía feria. Ajá. Era como que ese güey vendía dulce. Lo que no sabían es que el dinero tenía en el salón, güey. Y pues valieron verga. Y bueno, chingaron una secundaria rural, güey. Muy culera. Secundaria número 5. Un saludo. Saludos a todos. ¿Técnica? ¿Te acuerdas? No, está en La Esperanza. ¿Esperanza Agrícola? Sí. Ahí la está Esperanza. Ah, ok. Saludos. Okay, otra vez queremos arreglar el tema de. No, de ya, pero no podemos terminar con. Es que es la. Es la chica de. La mujer de la semana, güey. De la hip hop. Es producida por Ninth Wonder. Y si no conoces a Ninth Wonder, él innova. ¿Y no? Hace cosas nuevas. Él tiene un Rhythm Roulette. Es el más chingón de todos. Sí, pelada. ¿Tú miras Rhythm Roulette? No, ¿verdad? Porque me hace peo. Mundo pendejo. Link en la descripción. El Rhythm Roulette de Ninth Wonder. Rhapsody, la neta. Voy a escuchar más de ella. Porque la neta nomás me aventé su disco de Lila's Wisdom. Y ya de ahí. Es que. De hecho, tenía tu nombre, ¿no? Te llamaba diferente antes, ¿no? Tenía como. ¿Qué usando un grupo o algo así? ¿Te acuerdas? Ella. Sí. Pues ahí te pongo la Wikipedia para que la leas. Gracias, gracias. ¿Qué más se puede decir de Rhapsody, de GZA y D'Angelo? Que esta, usaron el sample de la rola de Liquid Source de GZA. Y aparte se aventaron el coro, pero se lo aventó D'Angelo en su estilo. Y yo no escucho D'Angelo. Escúchalo. Que D'Angelo, la razón por la que lo conozco es porque... Se acopló un chingo con Erykah Badu desde los principios de que los de ellos dos comenzaron. Ajá, a huevo. Ajá. Ahí están muy acoplados y yo soy muy fan de. Conectados acá. Más conectado que Andre. Más que ya andan juntos, ¿verdad? ¿No? Anda con Jay Electronica ahorita. Sí, es cierto. Yo que es culpa de esa jaina que sacó el disco Jay Electronica, güey. El disco de Andre tampoco lo sacó, güey. Estamos hablando de producers, perdón, Erykah Badu. ¿De quién estamos hablando? De D'Angelo. D'Angelo no lo topo mucho, pero cuando postearon esta canción, me miré que salió disco de D'Angelo el año pasado. ¿Verga, neta? Entonces lo voy a ir a topar y vamos a ver. Porque Okay, el video. Se con Erykah Badu y a mí me encanta. ¿Viste los cameos del video? Perdón. Pues como te digo, esta negra está pegando homenaje a otras negras. Jeffrey lo hizo, a.k.a. Sex, a.k.a. Young Thug. Escuchas bien, bien. Yo digo negra con N mayúscula porque ellas también son orgullosas de ser negras y ocupa dejar en claro que es una negra, güey. Pues que ya lo digas, ¿no tú? ¿Por qué nomás ellas? Afroamericanas. No, güey, no tiene, la palabra negra no tiene nada de malo. Pero como dices, estas negras aquí. Pues es mejor decir estas negras que decir este en negro. O sea, como palabra, que. Perdón, perdón, perdón, ¿cómo, por decirlo. ¿Cómo, porque, ¿cómo es el nombre sí? de tu chat? ¿Qué te pusiste? ¿Qué? No sé qué me pusiste. Nega, no, no sé qué me pusiste. N-word, me pusiste el N-word acá y como que porque la. Nuco, güey, dime Nuco. Si ah, ponlo, decir... cámbialo, esto lo cambia Nuco. Ok, en el video sale Roxanne, güey. Roxanne Shantay. A ver, Roxanne, güey. Tiene su serie en Netflix. En Netflix, si quieres conocer topes, más de, si quieres topar más, conocer más de hip hop, ¿verdad? Vaya, güey, mi chat conmigo mismo dice mermelada, porque pudiera comprar mermelada. Ok. Pero. también sale Mary J. Blige. Mary Jane. Mary Jane. The Queen. The fucking Queen. No sé qué estaba buscando, ahí se me olvidó, güey. El nombre. Ah, sí, es cierto. Pero bueno. Yo lo voy a cambiar. O tú cámbialo, no sé. Ya hablamos mucho de Rhapsody. Ya cumplimos la hora aquí. Rhapsody, si no lo han tapado, es de Hip Hop Lady of the Week por una razón. Por muchas razones. Y comenten, por favor, su canción favorita de Rhapsody. También comenten de lo que hemos platicado. Pobrecito Tommy Boy, perdón. Pobrecito de la Soul. Tommy Boy. Fuck Tommy Boy. Simón. Próximamente van a salir discos, un disco nuevo de E-40 con Scarface. Yo no. ¿Te interesa eso ahorita? A mí me gusta E-40. A mí me gusta Scarface. Nunca me ha parado de gustar E-40, pero no escucho discos de E-40. Y Scarface nomás le conozco versos, la neta, como dos, tres versos, güey. Kisses Back. Y yo sé que el disco de Dire Scarface, classic. Y yo sé que es el mejor dicho. Ghetto Boys. Viene en el disco de Loyal to the Game de Tupac. Ajá. ¿Sí, no? Sí. No. ¿Sí? Sí. Oh, sí, sí, me sí. Estoy confundiendo. No, viene Biggie, el de Biggie Duets. Biggie. ¿Ves? Biggie Duets. Ándale, güey. ¿Ves? Oh, no, no, no, no. Bueno. Sí. Me interesa. Me interesa. ¿A ti te interesa, Ars? No. Wow. Fuertes declaraciones de un MC que le va a la verga a Scarface. Me gusta la movie Scarface. A ver, es güey. Wu-Tang, Arsmente. ¿Cuándo conociste Wu-Tang? No recuerdo, güey. Son esas cosas que llegan. Pero tampoco soy fan de Wu-Tang, la neta. ¿Por qué no? No sé. Ok, la pregunta aquí es: ¿qué prefieres? ¿Raekwon o Ghostface? ¿ODB le gusta, güey? ¿ODB? O sea, ni tú ni yo, güey. ¿Es ODB? ¿Por qué no te gusta Wu-Tang? No sé, y no es por hate, porque... porque están chilos, están chilos, pero no sé, okay. A mí nunca me llegaron. No sé inglés, así que no sé lo que dicen. O tal vez cuando los escuché, pues no sabía inglés, güey, no tenía ni una palabra lo que decían. Y pero eso es lo de menos, porque te llama el flow y el ritmo, y es como que, oh, están chilos, aquí. Eran muy crudos para tu gusto. No, para nada. Pero tus raperos favoritos son Kendrick... y ajá. Dr. Dre. ¿Y quién más? D.O.C. ¿no? Warren G. ¿no? Acá. Me cae acá. Nipsey Russell. O sea. Tom Kennedy. Nadie dijo eso en su vida. Mr. Coney, ¿no? Acá. No, Rob. Acá. Pichichi. Usa Luis. ¿Crees que es eso? ¿Que te gusta más el estilo West Coast acá? Acá como más G-Funk. Y más melódico acá. Y cantadito. Pero no, porque. Kendrick porque si tiene un chingo de barras. A lo pendejo, igual que de Eminem. Porque mencioné Eminem, ¿no? Pero sí, de hecho, está un balance este güey en su top. Sí, tiene razón. Me gustan las melodías. Sí, la neta sí. Por eso me gusta un chingo. No, no sé por qué te invitamos, pero ¿qué? No, ni yo. Pero, ¿no te gusta Wu-Tang, güey? ¿Qué te invitamos? No, hombre. Requisito que te guste Wu-Tang, güey. ¿A ustedes les gusta Wu-Tang? Amamos a Wu-Tang, güey. Vivimos de Wu-Tang. A mí me encanta Wu-Tang. Está del otro lado. Está del otro lado, güey. Dice Wakanda. Wakanda Forever. ¿Qué era así, güey? Así. A ver, yo. O Bronx. Deben otra, güey. Una buena razón por la que me guste Wu-Tang. Porque son bastantes güeyes que uno te debe de gustar. Tanto son un putero. Dijo ODB. Ah, bueno, esa es una razón. Sí, ODB es parte de Wu-Tang. ODB. Gracias a ODB y Wu-Tang, güey. Porque ODB era el de la feria. Él estaba firmado. Sí, él estaba firmado. ¿Qué es que mantenía a su vez? Güey, gracias, no, gracias a The Genius, güey. Gracias a The Jizza, güey, por sí, sí, sí, pero Él fue el pinche Ice Cube de esos güeyes, de seguro. Ese seguro escribía todo. Sí, güey, tiene que ser escribir todo. Me sobran rimas, güey. Pero era un chingo, güey. ¿Cómo escribía 20 versos en un día acá para todos? Verga. Son 20 canciones para tres, güey. A lo mejor por esos 18, güey, tienen versos bien culeros y dos tienen chidos. ¡Qué mamón! 18, güey, salía verga, dice. Viene el nuevo disco de Ghostface Killah. Que la neta, ¿te interesa? A mí no me interesa. Soy fan de Wu-Tang, güey. No me interesa el disco de Ghostface Killah. Ya cállate de Wu-Tang, me va a decir este güey, ¿no? Acá es como que ya, cierran la verga acá. Ok. Viene el nuevo disco de Alchemist. Arsmente. Heiser. No, me interesa. A Alchemist, sí. ¿Me interesa Alchemist? Sí, pero me interesa con Evidence, ¿sí o no? ¿Sale Evidence? El nuevo disco de Alchemist, Jack. Pero también con Action Bronson estaba bien vergas. Es que este güey era una verga con Mom. Su disco ese con, ¿cómo se llama, güey? Tiene una rola en chida. Ah, huevo, güey, sí, güey. ¿Cómo se llama, güey? Perdón, ¿tú, güey? ¿Qué estás diciendo, güey? ¿El de los hermanos, cómo se llama? No, yo estaba hablando de Alchemist. The Alchemist viene un nuevo disco colaborando con Action Bronson, como okay. Dijiste, Mayhem Loren, Rock Marciano, Bring the Butcher Coming, nigga. Y güey, Seth Gynet okay. Conway. Rock Marciano son como esos güeyes. Sell the fucking records a la con. Hey, wey. Ah! Hey, wey. Oh! Pone Evidence. Vamos a hablar un poco de Benny the Butcher. ¿Y quién más? Y Griselda Records. ¿Y quién más? Hoy viene el disco de Ghosts, que viene Method Man, Capadonna, como te dije, le entra todo. Vienen tres rolas de la verga. Sí, mire. Sabía, la verga. Y viene Eamon, güey. Y es que Eamon, güey. ¿Te acuerdas de Eamon? Sí, sí, todos se acuerdan de Eamon. Bueno, ya. Benny the fucking Butcher Coming, nigger. Perdón, güey, dije R, güey. ¡Wow! Te estoy cagando el palo, güey. Para que le bajes, güey. Y te voy a hacer un extremo, cabrón. No mames. Ok. Ya vámonos, ya se acabó el programa. Ya sabes que he hablado de Double XL y es la cosa popu. Y a ti te caigo lo que hable de Megan Thee Stallion y Rico Nasty. A veces The Baby, creo que te está gustando un poco The Baby, ¿no? The Baby me gusta. Lil Baby no, The Baby. Hey, Lil Baby también está curado. Arsmente, Lil Baby la ruca. Fuck Blueface también. Lil Baby es una ruca que tiene como 16 años. ¿Quién? ¿Lil Baby o Baby? Ninguno, güey. La Baby tiene de tu camada, güey. ¿Cómo se llama la morra? Oh, son unos güeyes. No. ¿Qué morra Baby? Baby, ¿qué morra de Baby está hablando estoy? ¿Mi Baby Girl Ultra? ¿Baby? Ella también va a ser de la camada, ¿verdad? Saludos, sí, Girl Ultra. Sí, puedo mandar saludos, tío, ¿verdad? ¿Salió en Vogue? ¿La revista Vogue? ¿Girl Ultra salió en Vogue? Y la voy a comprar, güey. ¡Wow! ¡Cómprala! ¡Wow! Girl Ultra, güey. Quiero poner los tags que tengo aquí porque los quiero usar todos. Ganando, como siempre. Yes. Lita. Va a venir a San Diego. Un saludo. En septiembre. ¿Vas a ir? No, porque voy a estar en México. Oh. Un saludo. Siempre. El año pasado también. Me fui a México y vino a Tijuana. Ultra, me está evitando. Güey, ya creo que tiene miedo. Tiene miedo de enamorarse, ¿no? Como que a una primera vista, como que. Ah, no, güey. Te evita. ¿De qué rapera estabas hablando tú, güey? Dale, ni supo. No me acordé del nombre, güey. Okay. Es una tipa medio latina que rapea bien culero. Iba a decir Snow Leopard, pero Snow Leopard rapea bien chila. Snow Leopard es chila, güey. Ok. Bueno, ¿conoces a The Baby? ¿Conoces a Lil Baby? ¿Cómo se llama la que ya había? Está bien. No, ¿La blanca? ¿Qué? ¿Morailen? Conozco a Mariah en la de What's Up on a Time, I Was a House. La mexicana se me fue el nombre, güey. Yo la fui a ver, güey. Oh, ok, güey. Esto vamos a estar haciendo, moría, estar adivinando todo el pinche programa. Oh, es la Bad Baby, la Bad Barbie. Sí, esa, creo. Esa, ¿te acuerdas, güey? Sí, Bad Baby, güey. Bad Baby. Bad Baby, güey. Otra baby. La vamos a seguir adivinando, güey. Yo quería hablar de rap, güey, y de hip hop real. Benny the Butcher. Okay. Benny the fucking Butcher coming. Es que yo empecé este cotorreo con Double XL y te estaba diciendo que está bien que no te guste Rico Nasty. Es que la cagaste con eso, pero ¿qué? Es que nos enciclamos en esto, ¿eh? Sí. Entonces, ¿te gusta Bad Baby? Es lo que estabas diciendo tú, Arsmente. Se te hace guapilla, ¿verdad? Ah, pues es de tu cama. Se aguanta, güey. ¡A la vez! Wow. Es menor de edad, hermano. No, eso no se hace. En exclusiva. La gente va a llegar tocando la puerta. ¡Yeah, boy! Buscamos a Armenta, Mario Armenta. Un saludo a la Joss Bones. ¿Cómo se llama la otra vieja que andaba firmada con el Leptos? ¿Esa es? Un día. Zelda Gaxiola. Vamos a hablar un poco de Alzada Films. Estamos hablando de Penny the Butcher, güey. No quiero ver Alzada Films. Penny the Butcher es hipo real. Por favor, déjalo así, güey. ¿Estás diciendo que Alzada no es hipo real? ¿Alzada no son reales? Sí. ¿Estás diciendo que Alzada no son reales? ¿Serán reales? ¿O serán? Yo creo que son como androides, ¿no? Androides. Son androides, güey. Pero bueno, rápidamente, Benny the Butcher y ¿quién más, güey? ¿Ahí gana? ¿Gana? Rápidamente. ¿Que quedó firmaron con Rock Nation? Sí. Ok, es lo que queremos decir para que la gente se entere aquí. ¿Y qué? ¿Y estamos orgullosos? ¿Qué van a ganar la gente para que saben eso? En vez de decir, vayan a escuchar Benny the Butcher. Vayan a escuchar. Es que ya hemos dicho muchas veces, el disco de este güey lo recomendamos. Fue en el top de nuestros. ¿Está en su top, no? ¿El tuyo también? Sí, en el estuvo top, top, o sea, 5, ¿cómo era el de lo último? Top 5 de discos de medio año. Pero escúchenlo, güey. Escúchenlo, creadores. ¿Qué canción quieren tocar el día de hoy? Porque de Alzada Films, okay. Igual no, yo quiero tocar la que quieras, porque igual quiero tocar la de a ver, ¿Miraste el meme de Enchain in the Brain? De que el morrillo de que lo van a inyectar y le hace ¡ah! Casi. Y lo pudo ser preciso, güey. Es lo más culero, güey. Voy a hablar de la canción que se llama Si Preguntan por Mí. Esa canción de Gera MX, J. Romero. Siempre quiero decir Gera MXM, pero. Yo también, o sea, no solo lo dije lento. Lo dije lento, no, porque luego me meto un pedo, no me quieren clavar. Tú está el play, está el mudo. Sale, déjame ver, sale Santa Fe Clan, sale a capela, sale Neto Reino, sale Neto Peña, sale estoy viendo cabo, sale Leptos, sale el Nuco, sale el Mara, sale el Chiquis de R.A., sale hasta mi jefa, güey, ahí sale mi jefa atrás, güey, que ahí sale, te lo juro, güey, la mamá de tu jefa allá atrás, ¿no? ¿Qué le dije? Allá atrás como comiendo lotes. Esa es mi jefa, güey. Sale WK. Sale el Simpson, güey. Sale San Roberto, güey. Sale Guzmán, güey. Sale Alemán, güey. Sale el Sabino, güey. Sale el Sabino, güey. Sale el Sabino abrazado. Abrazado del Go, güey. El Charles, güey, también, güey. Ahí está, güey. Sale los 871, güey. La remix. No, acá con el Mara, güey. Güey, la remix. Dirigido por Mr. Pimp. Pues joder, güey. Es un video porno este, güey. Güey, sale un puto de gente aquí, güey. Wow. Gente de más, güey. No presentaste bien la gente canción, de más. Güey, qué mamón. Exactamente. Wey. Gracias. Ars, es gente de más. Es que mira. Me encanta cuando hacen estas cosas que reúnen a diferentes crews, a diferentes disqueras. Y está chingón. Gera. Con Davo, con la capela, con nuestro compa Ángel, está de chingón. J. Romero, Neto, tal vez ten de más, pero J. Romero sale en el coro, así que tal vez no es mucho. ¿Qué iba a decir? O sea, el J. Romero y el Neto Peña están en el coro, o sea, es como que podrían pasar como un solo güey. Exactamente, coro, ¿no? No ocupabas dos, porque ahora te confundes, es como que luego hasta se escucha como ahí. El máster diferente, ¿no? Como que, güey. Que está chido, Neto. Él lo grabó, güey. Los coros. Entonces, ¿qué, güey? Neto Peña está en más, güey. Pero la neta, wow. La rola se la lleva a Capela. Fácil. ¿A Capela? Sí. That's fire. No, es que me gustó un chingo el compa Ángel. Sí. Santa Fe Clan. Igual encaja bien en sus versos, en sus rimas. El Davo, tal vez. Está en tu top 30, el Davo. Está en top 30, güey. A huevo. Tal vez le quedé viendo más porque. Yo sé que es un MC de categoría acá de Nas, Common, pero no me. No, wait, ¿qué no dijiste? ¿Que sí está en la categoría esa? ¿Davo, güey? O sea, ¿dices que no está en la categoría? No, ¿acaso? Yo siento que Davo te puede dar más flows de los que te dio en esta rola, pero igual ahorita. Ahorita. No le estoy buscando nada al Davo. Como que ya sé lo que hace y siento que él no se va a atrever ahorita a hacer otra cosa que de lo que ya está como... ¿Sabes qué me di cuenta? Entonces, ¿verdad que...? ¿Quién empieza la canción? El Davo, ¿no? Y luego el empieza el coro y luego empieza el ángel. El ángel, luego el Davo. Y me hizo un chingo de dientes que, este güey. No, que va al coro y luego empieza el Jera, pero empieza como bien vergas, ¿no? Como que, sí. Oh, sí, no sé qué. Y me quedé, hijo de tu puta ahora, madre. El Jera es el J. Cole de esos güeyes, es el Kendrick Lamar de esos güeyes. Es que me refiero que el Jera en su canción le agregó un break a su maldito. Como que hasta le bajó, no, el beat. Le agregó un inter, como Kanye acá, ¿no? Como que, bueno. Es la estrella. Se regresó a hacerla, ¿no? Como que le mandó una versión a ese güey. A mí me gusta la rola. De hecho, están chilos. Los vatos me caen. A mí sí me gustan, sí los escucho. Menos Neto, pero sí. Yo creo que esos vatos, o sea, el Jera, el Jay, el Davo y el Ángel Quesada, me gustan, pero me gustan más sus feats, güey. Yo no conozco rola de esos güeyes que diga, y a la verga, está bien chingona, güey. Casi todo el disco que me topo a esos güeyes es un feat. Es que o sea, es un verso de ellos, es una rola de alguien más. Y se la rifa. No sé si lo habían notado, pero yo sí, es como que, sacó rola este güey y está curada. Pero siempre que escucho un feat, o sea, agregando a ellos a la rola, digo, y ese güey se la rifó acá. Entonces, aquí pues es un feat de todos. ¿La rola de quién es? ¿De Jera? De nadie. Para que todo rife, ¿no? Como que... De hecho, no sé qué he dicho antes de Jay Romero, pero en su curadita, esta me gustó, su corillo. Está interesante. Pero vea que lo que te corta, ¿no? Como sigue Neto, como que no... Le corta el flow. Ajá. Como sí. Si fuera solo un güey, tal vez. Le hubiera dejado todo el coro al Jirme y le hubieran dado un verso al Neto Peña. Es que imagino que fueron con el es que Neto Peña con el Ángel, ¿no? Que lo graba, con el Ángel. Era como, güey, queremos un verso tuyo, güey, qué pedo, güey. Sí, pero ocupó el de mi hermano también. El de. Sí, así con ocupó fuera. El de mi hermano, mira que le entra a mi verso también. Así que guacha. Ah, no sé, no pude rimar, wey. No la clavé, güey. Y agregaron a este güey a huevo y y pusiste la conecta de Jay con Acapella y como que Jera y Davo Acapella, güey, creo que fue el que grabó al último. Dijo como que qué flow no han usado acá, arre acá, estos flows acá. Y lo que dijimos otro día, ¿no? Como que tiene un putero de flows. Creo que Acapella es vergas. El Wu-Tang en español, ¿no? Acá, porque todos los episodios estamos hablando de Acapella acá. Sí. Muy está muy activo. Consistencia. Es consistente y es muy bueno con lo que hace. Porque a veces hablamos de gente que no es tan buena y hablamos cada y luego, episodio, güey. Y luego, ¿cómo se llamó su la rola la semana pasada? ¿Algoritmo? Algoritmo. Y luego la rola con Robot, que está bien vergas también. Y es como mira, que... No te juntas. Es lo que estaba diciendo. La foto que tienes. La amo, güey. Guacha, güey. Mira, ¿la picas ahí? ¿Qué le estamos picando aquí? Mi playlist. Oh, a la playlist oficial que puedes topar. No, Spotify. Esa es de mía, de privada. Agrégala a tu playlist. Pero mira, la primera canción. ¿Qué dice? Love and Money de Robot, la capela. Cancerbero, güey. Oye, Ars Mente, güey. Cancerbero, a ver. Cancerbero, güey. Se aventó, güey. La pregunta que quieras, Cancerbero. No. Es una pregunta sobre él. ¿Se aventó o lo empujaron? O los dos. Los... No sé cómo pasó, pero sí. Los gatos de Schrödinger, ¿qué? Hasta que no, yo digo que se aventó. Yo digo que se aventó. ¿Y qué dijo antes de aventarse? ¿Qué fue su ahí te palabras? Voy, chiquito. ¡Buah! Gritó nomás. ¡Buah! No sé, güey, es que son, pues quién sabe. Chingue su madre, América se tiró, ¿no? Era su Wu-Tang Forever, guys. Supa dice que era su primo de sangre. Algunas veces, luego dice que no. No creo. Y dice ese güey que era muy chepado, que bien chilo, sí. Y que no tenía pedos y que pues nada que ver. Pero pues acaba de sacar su disco de muerte, güey. Esa madre está bien sádico, la verdad. Entonces, tal vez ahí estaba su carta de suicidio, ¿ya? Pues sí, cierto, le sacó la Pacán después de muerte. Y luego lo último que sacó fue un feat. Pero la Pacán estaba grabado desde hace. Pero era la que le estaban dando promo. Era el que estaba, bueno, no sé. No, eso no tiene nada que ver. Estás pendejo, deja interrumpir su. Bueno, en mi opinión, yo creo que se aventó. Tal vez, no digo que lo haya matado al otro tipo, pero no sé, a lo mejor llegó y ya estaba muerto y fue mucho para él. Que no, primero mató su jaina, ¿no? Como un misterio, güey. ¿De qué más quieres hablar? Ya que hablar de cosas suizas, hay que cambiar el tema. Hay que hablar de lo más suizo. El Tecnogoto. Oye, ¿qué? La semana pasada. ¿O qué canción descubriste tú? No, ningún dije nada. Ah, ok. La semana pasada le mandé saludos porque me acordé de Il Máscara, güey. Y fíjate, pasada, ¿qué pasó? ¿Qué? Güey, estoy conectado. Pues ya no lo hagas, porque no me gustó, güey. A ver, Il Güero, esa canción de Il Güero. Con Il Máscara. Se llama Kill Il. Pícale. Que tiene el sample de la película de Kill Bill. Y falló. Y falló, wow. Es que yo digo que la neta no se. No, saludos al Il Güero. Il Güero no puede, güey. Siempre que saco una canción y el güero, como que no la. Well, o sea, porque como que no puede, o sea, no encaja en el beat, acá es Blueface estilo, no, o sea, no. No hace las rolas bien, pues. O sea, algo de ese güey que nunca le sale bien las canciones. O sea, no tiene el contenido o la estructura de. Igual ya también. No se tropieza en el beat. También. Es que las está cantando, güey. Las canta, güey. Como es un pocho, güey. Como que te dice palabras en inglés, español y no. Igual Il Máscaras. Si las dice en español, no las dice bien tampoco. Igual Il Máscaras abusa de eso, güey. Abusa un chingo de eso. Porque sabe que nos gusta cuando hace eso en las batallas o una corta canción. Pero ya esas rolas se me hacen hasta pendejas, güey. Como. No puedo ser. Lo estoy odiando, no es por. Hacen pendejas. Esos samples son rolas que no son en serio, son rolas que nomás sacan por sacar. Y no, güey, ya no. O sea, te la paso a las primeras 20 veces que hiciste esto, güey. ¿Meme rap o qué? Sí, no, es que el Máscaras tiene su estilo y ese güey así rapea. Hace unos años vino aquí a Mexicali y a mí me tocó abrirle. Y su show. A la verga, lo mato, se la rifa bien. Se la rifó, sí, yo estuve ahí, güey, estuvo vergas. Se la rifa bien. Ya se platiqué con él y pero yo como escucha de esa rola, la neta sí se me hizo como que están jugando, que sí, obviamente, o sea, la rola se trata de eso, pues están jugando. Esa, obviamente es una rola en serio, pero sí es un chiste, pues es dentro de la cura de esos güeyes. Pero sí, el güero es como que, güey, tú eres mi compa, ven, rapea conmigo. Por no, favor. No, tú cállate. Está bien. Damn. Así, güey. Como que el güero se acopla, como que, pues te voy a hacer el paro, güey, porque te rompe chilo. Porque somos compas. ¿Sabes quién es el Lil Dicky? Sí, es mejor que el güero. Sí. Tiene una rola con Chris Brown, güey. Está bien, vergas. Aquí la amamos, güey. Aquí la me acuerdo que la sacaste. La amamos. Claro. Aunque okay, fuck you, Brown. ¿Sientes como que es un rapero como que parodia acá, tipo Weird Al, o que acá algo así, acá como que hago rap para. Weird Al la hace más chilo que este, güey. O sea, ¿sientes que esa es su intención de él? Acá, como no, yo que... digo que él tiene definido su rap, su tipo de música. Ajá. Pero igual, como está definido como chiste. Que es chistoso, sea, y o sea, no. Esa es su intención de él, o sea, como voy a hacer rolas que. Espero que sí. Y chance y no, y como que. Ah, wow, sí, su top 5. Acá okay, no. Su rap no es un chiste, sino que. Se está divirtiendo. O sea, fucking Slim Shady lo hacía, o sea. No, pero hay mucho nivel de. Pero. De uno al otro, güey. Yo me refiero como que, pero su intención no, o sea, como que hacer ese estilo de como que me voy a divertir con las rolas, no tomarme mucho en serio. Sabino lo hace mejor el que ese, güey. Eso iba a decir, güey, el sapo. Sabino te hace rolas chistosas mucho mejor que esta, güey. Y mucho mejor que toda la discografía de Il Güero. Este güey también. Muy buen ejemplo. En inglés, prof, no el lyricista. Lyrical Spiritual Miracle de México. Está en mi top 30, te lo juro. La neta está en mi top 20, güey. Está en mi top 30 de overall. La neta está en mi top 20. El prof de México. ¿De, sí. dónde? ¿De dónde es acá? Para... Creo que es del Estado de México. ¿Tiene mixtape? ¿Quieres escuchar su mixtape acá? Sí. Porque sí, está, búscalo. Trae un EP que se acabó. Una amarecida en morrillo, güey. Una amarecida en morrillo. Yo que te digo, no sé, güey. No se lo he visto, pero... Sus versillos, güey. ¿Quién sabe, güey? Bueno, este güey me está diciendo de... Hablando de chistes, de güey chistosos, güey. Prof, ese es que hablamos de ese güey. Hablando de chistes, güey. Vamos a hablar de... ¿No se lo meten allá? perfecto. Gracias, güey. Yo sí te estoy escuchando, güey. No, no, chance, chance y la cago más, ¿no? Saludos a Luis Máscaras. Ojalá vuelvas a Mexicali. Ojalá, que, sí, sí. Que sigan divirtiéndose en su música, ¿no? Porque no, cago, es su intención. Siento yo. Yo quiero barras a la verga, chinga su madre. O sea, ¿no hay un lugar para ese tipo de rap aquí? O sea. Es que él está, se sintió muy cómodo hasta de más haciendo eso. Que si, como que se me hace huevón hacer ese tipo de música porque, como que, ay, a la pelada, a lo que todos le van a dar play. El sample, o sea, el sample ni lo pagaron, güey. O sea, esa rola ni va a estar en Spotify, güey. No mames, jamás, güey. No está mal, nomás el Lil Güero lo hace mal. Porque al Máscara le sale chilo. También, chicos, mal. Mira, vienen juntos, se van juntos. Dale. Damn, para, sí, güey. Y porque yo conozco, bueno, no conozco, pero platiqué con el Lil Máscaras y me comentó como que todo su trip y todo lo. ¿Cuál es su trip? Güey, es súper fan de Busta Rhymes. Se nota que es fan de Busta Rhymes. Que es fan de todo ese Leaves of New Cool, todo eso. Y por eso me sorprende que se siga sacando este tipo de música. Sabiendo que también. ¿Cómo se llamaba? ¿Apache qué? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Apache? ¿Apache? ¿Sí, no? ¿Ese se llamaba ese güey antes? Okay. Ah, ok. No, ese güey era. Algo de. Blur, Red. ¿Cómo era? Red. Todos se nos olvidó. Red Cloud. Wow, ándale, Red Cloud. Y gracias, Ars. Y este. No, pero Red Cloud, ¿no? Como nube. Sí, Cloud. Y sabemos lo que puede ser capaz. Y sale esto. Porque sabe que la gente da play. Porque la gente sabe que vamos a estar tú y yo aquí hablando de esa madre. Es un pinche meme, güey. Que no, güey. No, ya. Se veía ridículo. Ya es un señor de 37 años, güey. Igual que la semana pasada con Ghostface. Que andaba de antro, güey, a los 49 años. No, ya. Es parte de la cultura. No, es parte de la cultura, güey. O sea, tú que eres fan de comediantes. El Chiquis Herrera es más parte de la cultura que este cabrón. Wow. Tú eres que eres fan como que de la comedia y los comediantes. Exactamente. No es chistoso, güey. No es chistoso, güey. Hay diferentes estilos de comediantes. Sí, este güey sale, parece comedia de Televisa, güey. No mames. Ajá, compáralo con Broso. No, jamás. Se viste, no, se disfraza. No, Broso es un pinche genio, güey. Este güey te tiene contento. Mi punto es. ¿De qué? Hay variedad. Hay ramas en el hip hop. Mira esta pinche lista, güey. En esta lista está Young Saya y Fermín Cuarto a la verga. Esa mentalidad. ¿Cuándo van a tener? Está bien chingón que tengas tus ramas y tus vergas, ¿no? Chingón, chingón fu. Pero no diría que sean buenas. No diría que tengas que escucharlas, no. ¿A poco, güey? La rola, güey, del Jera con el J. Romero, si pregunta por mí, con MC Dao, Santa Fe Clan de Capela y Neto Peña, ¿la vas a poner en tu playlist? Es más probable que ponga esa que la del güero. No es la probabilidad. ¿La vas a poner esa en tu playlist? Pues al Ángel, sí. Sí, solo es que, al Ángel. Bueno, creo que tiene el punto del Jais. Es que esos güeyes intentan ser chistosos y no les sale. Más bien, ¿no? Pues. Payaso. Yo siento solamente que se están divirtiendo en su tiempo. Se divierten, pero no divierten a los demás, que es el punto. No, es que también ya lo hicieron muchas veces, no es la primera vez. Uh-huh. Todos sus rolas de Lil Máscaras, respeto, ya déjalos en paz. Es un meme, es un nombre de un meme, güey. Y lo hacen adrede. Lo hacen adrede, porque saben que es chistoso y saben que nos gusta. A los mexicanos nos gusta la jiribilla, nos gusta todo ese morbo. Y van a tener tres güeyes hablando de eso. Exactamente, a las pinches 10 de la noche, sudando el culo, hablando de eso, güey. Se merecen su lugar en el hip hop. Sientes que le hace daño a la cultura en vez de apoyarla. No apoya, no aporta nada. ¿Aporta nada? No aporta nada. Yo creo que sí aporta. Aporta más y Máscaras. No afecta, tampoco no afecta, ¿no? Pero no aporta. Aquí estamos para aportar, como tú y nosotros tres, estamos aportando nuestra opinión, sinceramente, a este güey. O sea, pero yo prefiero a Lil Máscaras en batallas que en haciendo esto. Que se ponga las pilas a ser más lirical, a tener más temas, es lo que quieres de él, que se tome más en serio. Porque Lil Máscaras es un personaje para divertirse. Yo pensaba eso de la rola de como Mario de Acapulco. Bueno, vaya, era también como que, güey, es decir, que está en la rola de esto. Pero cuando la escuché en vivo, con esa rola, que era su intención, madre, la rola es como que hizo que toda la música. Sí, sí, pero vaya. Y me imagino que esto es igual, o sea, es, wey, no, porque este güey tiene, tiene 20 de esas rolas, güey. Y a capela. Es, ah, sí, eso no, sí. No, a capela tiene de barras, se tiene chistosas. Sí. La de Gordo Funky, güey, está ahí en verga. Está chistosa por el morbo de Gordo. O los gordos también con Fat Joe. Ajá, sí. Nunca vas a ver el Máscaras con Fat Joe. Aunque no sea, no seas tan, tal vez no seas tan fan de Fat Joe, pero me imagino que tienes no, como un respeto a ese güey. O sea, Fat Tony era. ¿Cómo se llamaba? ¿Tiene una rola de Jennifer López? Sí, güey, también con Talía. Con Talía. Ah, con Talía. Talía, güey. No, o sea, Big Pun, toda esa historia, me refiero que no va a haber y máscaras con Fat Joe o con alguien de esos güeyes. Pero igual, esa fue mi opinión. ¿Yo qué soy para decir esas cosas? Soy un simple individuo que se sienta a platicar de hip hop por 2 horas y tal vez se va a la verga, pero pues. Y máscaras, saludos. Sí, sí. Si tú escuchas esto, pues que le caiga el programa. Y si lo escucho, yo creo que ese güey sabe qué onda. Es un caos. Oh, sí. Ese güey tiene razón, ¿no? O igual. Pero igual es su opinión. O sea, no es por maravilloso. Yo fui a tu evento, te compré tu disco. Uh-huh. El Fu te compró unos pins. Si no me equivoco, también te compré un pin, de hecho, que estuvo un putero tiempo en mi gorra hasta que se me cayó. Me firmó mi disco bien bonito. Me acuerdo. También el güero me lo firmó. Oh, nice. Para que veas que no es por andar de. Sino porque yo sé que pueden ser más, pero. Pues, su show está bien hype. Sí. Su show, yo estaba ahí, está enfrente. ¿Sabes a David Baby? Ahí tengo una. También abrió, ¿verdad, David? ¿Eh? ¿No? ¿El David abrió? No recuerdo, perdón. No. ¿Nomás eras tú? ¿Y quién más? Yo. Y. La neta, no me acuerdo, güey. Pues. Está bien. Contigo suficiente. Soy bien egocéntrico, güey. No, ¿sabes? No, la neta, no me acuerdo, güey. Ya tiene rato. Y sí, tiene 2-3 años casi. Más o menos. Pero yo no estaba en el programa. Después volvió a venir a Alex Fotatú en Sear con Neto Reino. ¿Y con Seco Fu? Ah, entonces sí. Seco Fu no vino. Ah, sí. Es que casualmente que está en el programa ya de Ratis Podcast. Uh-huh. Y nuestro compañero Fu entrevistó a Il Máscaras. Yo no estaba todavía. Uh-huh. Y también entrevistó a Seco Fu, ¿no? ¿Y también se perdió esa entrevista? No, las entrevistas que se perdieron fue la del Leptos, la del Danger y la del Il Máscaras. Es que el cerco no vino. Y no, creo que también vino después. Otra vez. Ah, bueno. Y nomás fue por tirarle mierda a este güey, pero pues. Pero no. Déjame en paz. ¿Y tú qué quieres hablar ahora? Tú escoges, fíjate, Ifu. Rápidamente. Pues yo quería seguir hablando de música que sí me cae. Acá, pero al parecer a ustedes no le cae la música que a mí me cae. Entonces ya en realidad música no... Pony con Kevin Gates. Que a ti te encantan los dos de... Por eso te la puse, güey. Por eso la puse en la lista, güey. Mr. Capone. Tú no eres a mí para saber, pasa, pero yo soy fan. Yo era fan de Mr. Capone. O sea, por donde menos lo pueda ver, mejor. Kevin Gates también. Allá con máscaras, allá van. También por el otro lado, Kevin Gates también. Sí, no, tienes la pinta que te... O sea, como que MC Magic y... MC Magic, güey, a huevo. MV Riders, güey. Así, güey. Diablo y esos güeyes. Diablo, no fui tan fan, pero sí fue la... Esos 15, 16 años que en mi juventud... Era lo que escuchaba, güey. Es que Mr. Capone tenía rolitas para janitas. Sí, güey. Y pues yo como estudiaba en el otro lado, pues todas se gustaba ese cotorreo. Pues, ah, güey. Te dedicabas la misma sí, a todas. Sí, llega bien y uno para todas. Pero sacó un video, una canción que se llama All the Time. Que la mencionamos también rápidamente. La vez pasada. Y pues no sé por qué le hicieron, pero bueno. Mr. Capone tiene rolas con Birdman. Tiene rolas con The Game. Tiene rolas con Migos. Tiene rolas con Nate Dogg. Tiene un disco con Lil Flip. Tu favorito, güey. Con Lil Flip. Tiene dos discos, güey. Tiene dos discos con Lil Flip, güey. De los olvidados de los 2000, Lil Flip es de mis favoritos. Por un momento. Sí, Don't Get It Twisted, güey. It's not love. Don't get it twisted. Así que toda esta gente que es fan del podcast, comente tu rola ahí favorita. Ahí está tu variedad. Tu ramas. ¿Cómo eres? Ahí está, güey. Tu chicano rap que también es. Yo iba a escoger canciones. Es muy válido. Aquí más en la frontera. ¿Qué quieres hablar rápido? Rápidamente. ¿Por qué rápidamente, güey? Porque te ves un putero en hablar, güey. Por eso. Las pinches. Vamos a hablar de los versos, de los mejores versos. Mira, güey. Mira, llevamos un ratillo aquí bien acoplados, disfrutando. Yo la neta no recuerdo esta canción y no la escuché. Pero esta canción. Ok, es más dos, pues. Que dos. Quiero recomendar el día de para hoy. Para que no haya pedos, güey. Porque. Bueno, pues mira, vamos a hablar de la canción de Eminem. Bitch Please. Bitch Please 2 con. Con Dr. Dre, Exhibit y Snoop Doggy Dogg. El día de hoy, perdón, se me olvidaron mis campanitas. You're doing good. El día de hoy vamos a recomendar un verso favorito de la canción. Normalmente son dos canciones, pero tres. Voy a hacer dos, nomás porque aquí Lars. Porque ya no vamos. Sí, man. Entonces, a Lars Mente, que le encanta Eminem. Ya habíamos mencionado de Kendrick, ¿verdad? Que sus top 5 es pues Nas, Biggie. Y pinche Jay-Z, Eminem y Tupac, como que tramposo, güey. Todos pueden decir eso. En la mía, ¿no? tan básico. Yo no pondría Eminem en mi top 5. Pon Andre mínimo, ¿no? Jay-Z, for real. Bueno. Eminem, Bitch Please, Dr. Dre, Exhibit, Snoop Dogg. El verso favorito de DJ Fu. Yo digo que va a ser... ¿puede ser el beat? Mi verso favorito, güey. Ya se la voy a dar a Eminem. Eminem. Es que muchas de los dos versos, es que era Eminem y Snoop Dogg, ¿no? Como que te cambiaban las. Van acá. A mí me gustó el último verso que se avienta Snoop Dogg. Y, oh no, Big Snoop Dogg. Ese, güey. Está bien, vean. Ese, como empieza, es como que ya te ganó, güey. Esa. Es que como yo nunca fui muy super fan de Snoop Dogg y en realidad no lo sigo escuchando. Doggy Style. Creo que es el, mi problema, no he ido a escuchar Doggy Style. Y por eso no lo puedo tener ahí arriba todavía Snoop Dogg. Pero me imagino que le da bien, ¿verdad? La última rola me gustó de este güey, así que... No es el coro, no me gustó el coro, pero... Y eso de Eminem, tú se la haces a Snoop Dogg. ¿Tú escuchas esta rolita, Arsmente? Sí. DJ, ah, no, es DJ, pero el MC Mario. La última parte de Eminem está chilo porque está como cantadito acá. Pero Dr. Dre se lleva la rola. También es la voz, ¿no? Como que es, sí, güey. Abre la rola. Los primeros 30 segundos de la canción. Y escuchas a Dre. Oh, sí, que sé qué. Es como que. Ya, a lo mejor. Ya me quedé aquí. You and what army cool heart me? Dear ain't shaky with doggy. From Long Beach, West Coast. Oh, yeah. Esa madre, güey, es con go. Y tú que eres claramente West Coast, fan de West Coast, acá. ¿De West Coast? ¿De West Coast? Me acuerdo que alguien me recomendó un disco de Mac 10, güey, no se me olvida. Como que a mí. ¿Por qué Mac 10, güey? Es como que. Entiendo que me recomiendes Mac 10 o tal vez una rola, pero un disco, güey. Me acuerdo que el Gokis, saludos de Gokis, una vez confundí. Wow. Mac 10 con Mac Dre. Que. ¿Qué? Te dijeron, salte de aquí. Y me dijo el güey, no, no es el rey del Bay Area. Es Mac 10. Yo como, ok. Y tú, Messi, Mac 10. Y tú, no, Mac Dre, tú. No. Dre, es que yo, no, él es el rey de West Coast. Digo, con Mac 10. Perdón, ya, that's just whack. No sé, yo, bueno, ya, está bien, no sabemos todo. Aquí en este programa venimos a aprender. Sí, ahí era un jovencito, ahí fue hace como 8 años, yo digo eso. Ya nos vamos, hay mucho más de qué hablar. No, no, es que también hablamos de esta canción, solo dijimos una canción. Vamos a hablar de la canción de Kanye West, Mercy. Oh, sí, cierto. La siguiente canción de él. Yo soy Mercy porque es Kanye West. Uh-huh. Y pues vamos a darle el minuto. Buenas tardes, caballeros. Tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West. Solo te plasta. Bienvenidos al segmento Minuto Kanye, patrocinado por Solo de Masta. Día de hoy quiero darle el verso a Kanye West, la canción de Mercy, porque él como productor dijo, pues yo soy dueño de esta disquera, yo soy dueño de esta canción y este disco, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a cambiar el beat, voy a hacer un intro bien chingón para yo entrar y destrozar la canción y sobrepasar las expectativas de todo lo demás. ¿Crees que escuchaste lo peor de mí? Peor me refiero a como que las ridiculeces que dice Kanye. No nomás con Trump y en las... en todo el internet, él lo dice en sus letras también. Y si quieres escuchar, no son pendejadas, son cosas reales. Si quieres escuchar poesía, ¿cómo se dice? Escucha Big John, Single Game. Si quieres escuchar a Kanye, ahí está, Kanye West. Kanye West. Kanye West. Kanye West. A mí se le lleva 2 Chainz. Kanye West lo dice perfectamente. Dice ay, se me olvidó. Algo de que I write my curses in cursive. Escribo mis groserías en cursivas. Como que yo soy grosero, pero fucking fancy acá. Soy pinche saf acá, o no sé. ¿Tú topaste la canción esta de Mercy? Que salió así como 4 años. A lo mejor ahí me sale, ¿no? A lo mejor tal vez diga ahí. ¡7 años, güey! ¡No mames! La primera vez que escuché esta canción, no se me olvida, güey. El video se lleva la rola. Sale Tiana Taylor. Güey, me cae gordo que sale Kid Cudi, güey. Y no dice nada, güey. Es como que sale. Sale toda la clica, güey. Es que. Es que. Cuando. Su Cudi Sona. Sahara Prince. Sale Q-Tip también, ¿no? ¿No es Q-Tip? No, es Sahara. Hit-Boy. Hit-Boy, ahí está, güey. Travis Scott. Sí, bueno, estamos viendo el video que está el link en la descripción. Ustedes comenten cuál es el verso favorito. Mira, sé que está rápido su parte, güey. Es que de seguro la escribió. Escribió toda, de seguro. Pues. Sí, güey. Big Sean. Big Sean, la neta no sé por qué te gusta Big Sean. La neta no entiendo. ¿Se acuerda la canción de que se llama Single Again? ¿Será tu canción? Big Sean, güey, no se te figura... que tiene la voz parecida a Drake. Nunca he puesto a pensar eso. Como y... que, ah, yo, you know, you're the fucking best. You're the fucking best. You know, wow, Big Sean, you know, the best you ever had. ¿No? ¿No se te hace? No. Bueno, Arsmente, ¿eres fan de esta canción? No, fan no. Pero la neta. Órale. No, pues. No fan de nada, güey. No, pues. Rapa en España, güey. No. Pobre salud, a tío Lote. Y te puteas, seguro. Digo, Kanye no se lleva el verso, güey. La mejor rola, no. Ok, Kanye no. Está bien. Big Sean tampoco. Está bien huevón su verso, güey. ¿Tuchi entonces? ¡2 Chainz! Digo que, güey, 2 Chainz se lleva un segundo lugar muy arriba. Güey, sale Mr. Hudson del video, güey. Mr. Pinche Hudson, güey. Que nunca. Que pobrecito que. No hace nada, güey. Abusó de él. Ahí lo tienen nomás. Abusó de él, Kanye West, güey. Ya como que arre, ya me utilizaste, ya fuga al aire. ¿Sabes con qué se capó bien, cabrón? Se capó un chingo con el Big Mensa. Güey, no se lo vamos a. Nadie se la va a dar a Pusha T, güey. Para sonar reales, se los podemos dar a Pusha T, güey. Por si nos está escuchando, Pusha T, te doy el verso. Quiero. No sé si mencioné, güey, la verdad es que Drake tuvo beef con Pusha T. Alguien me dijo acá, como que, güey, estaba guachando que Drake tiene beef con este güey acá. Güey, perdón mi ignorancia, güey, pero ¿quién es Pusha T, güey? Yo, como que, oh, güey, qué loco, güey. Y tiene. Toma, este joven tiene 25 años acá. Son Andrés. Entonces, no. No, Andrés. Saludos al Andrés. ¿Verdad? Estoy con tu homie también. Saludos al Andrés, al Beto. Bueno, y luego le dije, oh, es parte de Clips. ¿Recuerdas la rola de Grinding? Y luego, como que, no, güey. Y se la puse y, no, güey. Y como que, ok, acá. Y yo antes, la neta, me molestaba acá, como que, ¿qué? No es real acá, es como me ok, putado, pregunta, ¿quién es este güey que está hablando? ¿Es de aquí? ¿Lo conozco yo? Okay, ¿lo conozco? Me ganas de quebrar el control, wey. Lo conozco, güey. ¿Qué, güey? Al güey que estás hablando. No, güey. Ah, entonces no hay pues lo hago Shara, güey. ¿Sí? Saludos al Gustavo, güey. Otra vez. ¿Qué, güey? Shara, ¿no? Y el hace del creo. Bueno, sí, dijo Pusha T, güey. Para que no se agüite. Pero dije 2 Chainz, tú dijiste Kanye, porque cambió el beat, hizo trampa. Está bien, güey. Es lo que te digo, es lo que estaba hablando de que hizo el Jera, ¿no? Acá, como que, güey, yo soy dueño de la izquierda, así que dame un pinche corte acá. Rich Vagos, que está ganando ese cabrón, Mika. Todos lados. Chido. Hablando de Rich Vagos. Así que no sé. Sí, okay, nos vamos. No sé, güey. ¿Qué quieres mucho hablar? Ok, vamos a hablar de nuestro compa Kevin. El compa Kevin. ¿Ese es de ahí? No. Es que como que yo creo mucho en el poder de la palabra acá. Es como que hay que que hacerlo, que existan en el universo. A nuestro compa Kevin Robot. Algo tenía... sabes, pendejo. Lo cagaste, güey. Si se acopla, si el robot se está acoplando con Pipo Montana, si Pipo Montana se acopla con el Jera y el Rich Vagos del Jera, ¿no crees que? No, Pipo Montana está en JB o ya no, porque Pipo estaba en JB. Entonces, ¿dónde está? Con nadie, solo. Con el, este güey. Con Rich Vagos. Con robot. ¿No está con Rich Vagos? No, con el robot. Era compa, es compa del Jera, ¿no? No, sí está con Rich Vagos. ¿Está con Rich Vagos? Sí, Entonces. Entonces. Entonces. Esa es mi predicción. Esas son mis especulaciones. Es que no se vale hacer el robot eso, para allá. Nuestro amigo Kevin les es si no conoces del robot. Si estás un poco. Se hace raro acá. No sé. Estás un poco. Porque ya está haciendo feats con todos. Tiene su feat con el Torreino. Ya fue como que blessed para el hip hop, ¿no? Acá. Como que ya. ¿No se te hace? Ey, ¿por qué estás leyendo tus mensajes como si estás haciendo preguntas? ¿Quieres que le mandes saludos a tus amigos acá también? Yo de Gustavo. Sí, Gustavo. Goofy. Anyways. Entonces. Sí, es cierto, güey. Sí, tiene razón. Vipo está en Rich Vagos con todo y su bigote. Bigote de señora. Excuse, acá. Violadora. Oye, yo la neta, desde que conozco al Vipo, le he tenido fe y le he tenido esperanza, le he tenido paciencia. Por me refiero a como que no soy como que super fan de sus versos. Y no como que me hace como que, wow, acá acaba de escuchar algo que me sacó de este universo, ¿no? Acá. Pero. Abrí la puerta, perro, qué pedo. Abrí la puerta, güey. Güey, no mames. ¿Cómo puedo hacer eso? Es que Rich Vagos decía huevo. Pipo Montana, güey. Yo me refiero a como que esta rola de Pipo Montana. Yo sé que estamos hablando de robot de Sale Pimienta. Pero el robot acaba de firmar con los cochones. No. Con... Él no firmó. Bueno, firmó West Gold. Oh, él no está, bueno, en West. Ese güey no está en West. Él no sale en una foto, ¿no? Se salió de West. Yo dije aquí, se salió de West Gold. No, es cierto. Para ir con Pipo Montana. Y luego West Gold firmó con Universal. Y saludos a Kevin. Y yo estaba preocupado por nuestro compa Kevin. Jazz. Que próximamente en nuestro programa lo vamos a tener invitado a nuestro compa Kevin. Que nos aclare todo esto. No voy a decir nada. Porque. No. Solo se va a reír. Y se va a desaparecer, ¿no? Como el leguito del meme que se aparece así, güey. Bueno, es como que. No tiene como que le hago play al audio. No, como, no. Bueno. En mi casa, güey. No. En la. El Sale compa... Pimienta, ¿no? ¿Cómo se llama la canción del robot? El compa Kevin, la semana pasada estábamos preocupados por él porque West Go firmó con Universal y no miramos a él. Y fue como que, pues, el rifa, igual que el Clover, igual que el Jarabe Kid, ¿no? Y entonces, como que, entonces, ¿por qué no? Y lo que sea, ¿no? Y estamos asustados. Pero yo le tengo fe. Yo miro, si se acopla con Pipo Montana. Y si les va a ir muy bien, pues no hay nada que preocupar. Y luego aparte, siempre miramos, claramente se ven los plays y los likes. Y todos, a todos les encanta el robot. A todos les encanta lo que está haciendo Vipo ahorita. Así que, si se fue con Universo, West Gold sin robot, qué mala onda. Ojalá les vaya muy bien a Hispana y West Gold, no es loco acá. ¿Ya te quieres ir, güey? Dime. Uy, güey, ya quieras tú. Ya vámonos, pues. Ok. Nada más. Recomendación de la semana. Chiquis R.A. No. Y la de. Y la de. Para arriba. No, güey. Mi recomendación. Salió canciones nuevas de King Lil G, Schoolboy Q, Tyga, The Game, Young Thug. Y sacó el video de London. ¡Woo! ¿Te acuerdas el video? Nuco sacó su canción nueva al pinche Mara, Dan Cruz. Pero pues ya, es Dan Cruz. Te lo usa, muy importante. Se lo usa Chiquis R.A. Hay que hablar más de él para ponerlo en el. Mal en de él. Más de él. Más de él. Bueno, se lo usa Jack Russell. Viva con Clover. Saludos a Clover. Ten locote. No beef, no acá, no. No. Lefty, uno de mis favoritos. La neta, güey, creo que Lefty es el de mis top 30, güey. Creo que es mi número 30, güey. Ya. Tú, ya. Vámonos, pues. Quiero dar las gracias a la Lars. Gente. Gracias a Lars, por aguantar. Yo también quiero recomendar. Ah, ¿qué quieres recomendar? A ver, échalo. Quiero recomendar el nuevo disco de Solo Domasta, Balance. Escúchenlo, está bien chingón. De hecho, es la misma que la mía, güey. Qué casualidad. Sí, yo te dije que te iba a recomendar, ya le había dicho. Sí, Spotify, en todas sus tiendas digitales. Solo Domasta, rifa. Todos los links en la descripción. Nos aventamos 2 horas, güey, nos rifamos, ¿no? Voy a recomendar a Charles Dance, verano del 2016. Los plugs, como siempre, nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en iTunes, en Twitter, en Facebook. Estamos en el Groupcast, donde está nuestra comunidad, donde nos pueden seguir, te puedes unir, puedes comentar, y de ahí nosotros agarramos lo de ahí. Nuestro hermoso, hermoso grupo de personas selectas, amantes de la cultura. Y si quieres saber más del mundo sobre el hip hop, suscríbete a Hip Hop Nerds en todas nuestras redes sociales. Saludos a todos, ya. Fuck you, we are. ¿Y qué más? Ya. Thank you, Ars. Gracias.